RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Muchas gracias por estar con nosotros, sintonizarnos el día de hoy. Va a haber algunos pequeños problemas con el Soho Chat. Tenemos un poquito de problemas ahorita con el internet. No es culpa de nosotros, es culpa de Telmex, que nos promete cosas y no nos las cumple, pero no importa. Este internet, el otro internet, sí. Es de la otra compañía. Ahí es de la otra compañía, bueno, sí. aún peor. Mentiras por todas partes, pero no importa. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, no será un celebrico de Carlos Joy Moisés. Supuestamente, la Legión del Mal, que hoy será nombrada por ser Halloween, la monstruosa sociedad del mal. Que antes que nada son monstruos, pero no importa. El día de hoy van a venir eventualmente, ya tenemos al primero, su nombre es Carmix. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? ¿Escuchas de Comic Manía? ¿Cómo están? No, espérate. It's good to be back. Gracias por estar con nosotros, mi querido Carmix. Pero yo lo que quiero saber es, ¿por qué a ti te aplaude Lorna y a mí jamás me ha aplaudido esta mujer? Porque soy el invitado. Maldita sea, tienes toda la razón. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por romper el soliloquio de Carlos Joy Moisés. Gracias también por acompañarme el sábado. Sí. Fantástico, tuvimos una larga plática, hablaremos de eso y muchas cosas más. Porque créanme, esta primera media hora, como siempre, será eterna. Porque hay muchas cosas de que hablar. Muchas cosas, muchos saludos, muchas gracias que dar. De hecho, tengo que darle una estrellita dorada a nuestro buen amigo Lioco por algo que me ayudó a hacer, que fue magnífico. Uh-huh. Y también, obviamente, tenemos que anunciar todos los malditos concursos que tenemos, porque cada vez parece que yo dije al aire, esto no es el show de Chabelo, y Dios dijo, ah, ¿no? Ahí te va. Porque tú sabes que Dios tiene un excelente sentido del humor, especialmente cuando se trata de mí. Y pero, tu comida. Oh, cállate, ahorita tenemos que hablar de eso. Y además, tengo que felicitar antes nada. Ahorita sí le puedes aplaudir, Lorna. Este hombre, ¿aplausos? Es el inventor de la dieta Volstagg. Ah, claro. Te está quedando increíble, joven, en serio. Ahí vamos. Hasta parece que no estás a dieta. Te ves vigoroso. Claro. Te ves lleno. Lleno de vida. Contento. Sí. Y pero lleno de amor también. No, me queda clarísimo. Y felicidades también. Por eso tienes comida, tienes amor. Tengo cómics. Tienes cómics y trabajo. Primero, gracias. Vete de aquí. A ver, Lorna. Tú tienes todo eso. No tengo amor, créeme, no tengo amor. Lorna, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Y quiero mandarle saludos a Santiago Conecos. Gracias. Al Mago de Oz por mandarme unos regalos tan, tan lindos. Ya los puse aquí en la cabina. Ya les tomaré foto para que vean que lo puse. A mí también lo que me encantaría es que tomes una foto con tu sombrero de bruja. Porque entonces ya tenemos al Mago de Oz. Uh-huh. Y tenemos a la bruja mala del Oeste. Sí, es cierto. El día de hoy venimos ya todos. Ya subí mi foto. Está en la nueva Tu Radio Online. Me parece perfecto. Y también ya para cerrar... A los invitados que tenemos en este momento, o al mínimo las personas que se encuentran en este momento en cabina. Su nombre es Ernesto, mejor conocido como Brainiac 5. Saluda a la gente, mi querido Brainiac. Se puso aplausos. Hola, ¿cómo están? Mi amigo de... Mis amigos de Comic Manía. Ernesto, ¿te pusiste autoaplausos? Sí. ¿Te pusiste autoaplausos? ¿Fue la gente? Eres la peor persona del mundo. No te atreves a ponerme un solo maldito aplauso a mí. Te pones autoaplausos. Yo pero bueno. Aplaudió. Damas y caballeros, vamos a resolver esto lo más rápido posible para irnos ya directo a lo que nos compete, que es obviamente resolver todas las dudas que todos ustedes tengan. La bellísima Lorna estará encargada del Soho Chat, que lo pueden encontrar en turadioonline.com.mx. Desafortunadamente hay algo de lentitud en ella, entonces ténganle paciencia, no pasa nada. Pero lo que sí no va a fallar es obviamente el Twitter de ese programa, que es mi queridísimo Lo Carmix. @comicmaniamx. Me parece muy, muy... ¿ves? Claro. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿No puede hacer lo mismo, Bernardo? ¿Por qué no puede hacer exactamente lo mismo? No se va de este programa, pero no aprende nada en este programa. Y lo peor de todo es que de seguro ahorita, como no ha llegado, va a hablar para decir que está en camino. Me va a interrumpir cuando se dan los saludos. Pero bueno, la persona que en serio se merece, en serio, en verdad, su estrellita de oro, su nombre es Lioko. Ah, sí, claro. No solo agarra este programa y lo spamea por el universo a través de Twitter y también en la página de La Covacha, que es lacovacha.net. Va a todas las pláticas que tenemos en Fantástico, las graba, se queda con nosotros después y curiosamente se queda horas después con nosotros. No pude quedar, qué lástima, no sé cómo estuvo el Basta Comiquero. El Basta Comiquero estuvo intenso, qué lástima que no vino Bernardo porque eventualmente cuando él llegue tal vez él nos pueda contar porque hubo que haber competencia de desempate. Wow. Se puso muy intenso, pero fue muy divertido también. Se quedó con nosotros nuestro buen amigo Lioko. Yo le di un ride a su casa porque vive muy cerca de mi casa y estuvimos platicando. Y como él fue la persona responsable porque este programa esté ahorita en iTunes, le dije, ¿sabes qué? Tengo estos problemas y no sé cómo resolverlos, que no sé qué. Y pues vamos a platicar. Me dijo, Jovi, ¿con qué navegador entras? Y dije, ¿sabes qué? Con Chrome. Safari. Ah, Chrome. Con Chrome. Y me dice, ¿sabes qué? Chrome siempre te pone una S en el HTTPS. Ah, sí. Porque es de con seguridad. Eso ya no lo puedes. Exacto. Cuando tienes esa S, ya olvídate. Efectivamente. Entonces dije, déjame checarlo. Eliminé la S, que es una S de seguridad. Uh-huh. Y cuando subí nuestra plática, que fue esta vez acerca de Battle of the Atom. Buenísima. Fue bastante divertida. Instantáneamente subió. No hay ni un problema, no hay ni un error. Entonces lo que voy a tratar de hacer, y eso va a enojar a mucha gente, pero lo que voy a tratar de hacer es tratar de antes que nada siempre subir el enlace a iTunes después de unos días o tal vez después de un día, lo que sea, según vea la necesidad. Subiré lo de archive.org. Ok. Porque también hay otra manera que nos cuenta a través de iTunes, que es a través del FeedBurner. Entonces voy a subir esos dos enlaces para las personas que lo quieran descargar, lo pueden descargar directamente de iTunes, o la gente que lo pueden escuchar directamente de FeedBurner. Porque resulta que mi buen amigo Carmix del Café Comiquero. Sí, gracias. Y yo estuvimos nuevos y destacados por exactamente una semana y para de contar. ¿En serio? ¿Estuvimos en eso? Estuvimos nuevos y destacados. Sí, estuvimos nuevos y destacados. Qué cool. Sí, yo aparecí un poquito. Me imagino que yo entré como unos 2 o 3 días antes que tú. Entonces yo aparecí y a los dos, al día, a las 24 horas más o menos. Entró el otro también. Entraste tú. Wow. Y dije, qué chido. Y empezamos a subir, ¿no? Empezamos a escalar. Y dije, mucha gente nos está escuchando. Llegamos como que al tope y ya desaparecimos otra vez. Entonces tal vez. Necesitamos más audiencia. Entonces tal vez tú aparezcas ahorita, después ya aparezca yo o lo que sea. Entonces dije, mira, no estamos destacados, nomás somos nuevos. Solo por eso nos pusieron. Ya nos quitaron de eso. Entonces, obviamente, lo que me gustaría hacer es generar un poquito más de tráfico en el iTunes por la simple y sencilla razón de que ya llegó lo de prensa del San Diego Comic Con. Ah, claro. Yo quiero ir como prensa. Entonces, si soy como podcast, les es más fácil a ellos checar qué rollo a través de iTunes que si aunque yo los no lo entiendan. Bueno, no, porque en iTunes pueden ver cuánta gente está suscrita. Sí. De esa manera, yo creo que me ayudarían ustedes a mí si me hacen el favor de descargarlo, de escucharlo en FeedBurner o iTunes. Y después, si de plano no tienen otra opción, subiré el de archive.org, pero me tardaré un poquito. No lo hago como castigo, para nada. Lo hago nomás para que, por favor, me echen la mano para que este programa sea un poquito más nuevo y destacado en iTunes. No sé, te recomendaría que tú hagas también lo mismo. Claro, sí. Digo, hazlo como claro, tú quieras, claro. Pero te recomendaría más que nada porque te va a contar a favor más adelante. Ah, un buen tip. Cuando te quieras, si algún día quieres ir a la San Diego Comic Con el próximo año, ya después de que el matrimonio esté tranquilo, sí, y relajado. Ya que se recupere de la cartera porque ha estado intensa, ¿eh? Sí, no, es que olvídate del viaje, son las compras. Así pero es. Pero muchísimas gracias a nuestro buen amigo Leoco por echarnos las manos con eso. También, obviamente, un fuerte saludo, un gran abrazo a la gente de Comicorp, que siempre agarra este programa y también lo spamea. Dime. Yo quiero darle un gran agradecimiento, sí, a Comicorp porque me hizo un logo para. Divino, bueno, sí, a mí, al niño rata, que es el café comiquero. Uh-huh. Un logo que es una parodia de conocida marca de café. Carísima, okay. Con un Batman en medio. Muy lindo. Precioso. Y pues mi hermano se le ocurrió hacer una taza, físicamente una taza, imprimirla y la regalamos en Fantástico. Edición única, entonces pues quien la tenga pues tiene una pieza única. No, y dicho lo que me gustó fue que te quedó muy bonito la taza, o sea, se nota que le gastaron para que quedara bonito. Y qué mejor para un café comiquero. Claro. Que una taza. O sea, con un logo del café comiquero. ¿Ves? Entonces, todo está planeado. No, déjame decirte una cosa. Fue magnífico tu idea de marketing. A mí lo que me encantó fue que creo que la persona que se lo llevó, uh-huh, es una persona que es la primera vez que yo lo veo en las pláticas. Yo también, no lo había visto. No sé si es escucha tuyo. Estoy seguro, uh-huh, que no es escucha mío. Pero tal vez hayas ganado un nuevo escucha, nomás por regalarle una taza. Y lo que más me encantó es que estaban llenos de fans de Comic Manía. Sí. Perdón, no me gusta decir esa palabra. Llenos de escuchas de Comic Manía. Hice una pregunta estúpidamente fácil acerca de Batman y nadie la pudo contestar. Señores, por favor, escuchen todos los programas de Comic Manía de castigo, porque la pregunta fue super. Lorna se sabe la respuesta. ¿Cuál era? No, recuérdame. Todos sabemos que Detective Comics número 27 fue la primera aparición de Batman. Pero me gustaría saber cuál fue el primer caso de Batman. Ah, yeah. El nombre. El nombre, uh-huh. Es básicamente el título. Y el nombre del cómic. Es el nombre de la historia, claro. Es obviamente el nombre de la historia. Mira, Lorna se está burlando de lo estúpidamente fácil que es la pregunta. No, claro. Lorna se rehúsa a contestarla, claro. Pero sí hubo quien te la contestó, ¿no? El chavo este, ah, pues sí, claro. Pero fue el único que lo contestó. Alguien que no escucha el programa. Entonces, pero como mira, que tus señores, por favor, escuchen todos los programas de Comic Manía, porque siempre se aprende algo nuevo. Por supuesto. ¿Cuál era la respuesta, mi querido Carmix? El caso del sindicato químico. Efectivamente. Que curiosamente estaba analizando unas cosas. Es un plagio, más o menos, de una historia de The Shadow. Uh-huh. Hablaremos de eso más adelante. Sí. Pero bueno, hablemos de eso. A ver, tenemos que obviamente que darles gracias a Píldora Cianu, de Píldora Atómica, perdón. Saludos, Pildi. Un fuerte saludo, que ella, obviamente, hasta donde yo entiendo, es miembro de la Legión del Mal y es la encargada de la sucursal de los Estados Unidos. Es nuestro branch allá en Los Ángeles. Oh, me queda clarísimo. Cada vez que temo poner un post. Es amor apache. No. La palabra amor no entra en nuestra relación. Pero lo interesante es que cada vez que subo un post siempre tiene que comentar a ella. Le mandamos un fuerte saludo a ella y a la sociedad de los comiqueros muertos. Sí, cómo no. Gracias por escuchar este programa y obviamente a spamearlo por el universo. Y obviamente me gustaría dar las gracias a todas y cada una de las personas que cada vez crece, que agarran el tweet que yo pongo acerca de a qué hora empieza el programa y lo retuitean, sí, para que sus escuchas, sus fans y sus amigos sepan que este programa está al aire. Les pido una disculpa a todos por desperdiciar esta primera media hora, pero honestamente tendrán 2 horas de pura información comiquera, entonces todo se equivale y creo que es importante darle reconocimiento a estas personas, sí, que siempre nos ayudan. Y ahora también hay regalos por tener que aguantarme, que es lo mejor de todo, ¿no? Porque aguantar ese nivel de ego, bueno, Lord, no sé cómo lo he podido hacer. Ya llevamos como 7 años, más o menos. Más o menos, sí. Tristemente, años. Eres mi relación más larga, Lorna. Ay, qué bonito. ¿Qué decirlo? No para mí. Si mira su cara de qué bonito. Yo sigo solo y sin amor, Lorna. Nomás quiero que se pase. Mira su carita de Lorna de qué bonito. Maldita sea, ¿no? ¿Por qué lo invitaron? Porque yo conocí a Lorna porque me invitó Jerry Viveros a trabajar en la estación. Sí. Lorna y Jerry eran los encargados de la estación cuando trabajábamos, uh-huh, en el World Trade Center. Así es. Y Lorna dijo, ¿pero para qué lo invitaste? Es odioso. Y dice, Jerry, necesitamos correr. ¿Corte a 7 años después? Sí, exacto. Sí. Sí, sí. Pero no hablemos de eso, hablemos de los cómics que vamos a regalar. Como todos ustedes saben, vamos a regalar un TP de Walking Dead, cortesía de Editorial Camite. Sí, saludos a Camite. El número 3 lo vamos a regalar a través de preguntas a través de Twitter. Así, uh-huh, de fácil, así de simple. También regalaremos un cómic que nos regaló Rodrigo Díaz Paz. Ah, sí. Te diré el número y tú me dices de qué se trata. Superman 123. Un parteaguas muy estúpido en la vida de Superman. The Death of Superman. Después de la muerte, bueno, de Superman, es la reencarnación, uh-huh, de Superman. Y después viene el peor momento de Superman. ¿El regreso de Superman? Sí. ¿Con el Mohawk? Digo, no. ¿Cómo se llama? ¿El mullet? No, aún peor. El Superman eléctrico. ¡Ah! El favorito de todos. Yo sé, okay, que... Mira, Grant Morrison hizo algo con eso, pero bueno. Le voy a decir una cosa. Yo no voy a decir que es un mal cómic porque nunca lo leí. La portada me encanta. Sí. Pero no me gusta que Superman sea eléctrico. Y a pesar de que no es un cómic que a mí no me gusta y que la idea de un Superman eléctrico no me gusta a mí, hay muchos fans de esta etapa de Superman. ¿Por qué? Porque fue la etapa que llegó acá. Sí. Bueno, ya había llegado desde antes, pero nos tocó el mero cambio. Exacto, y mucha gente como que vivió ese cambio y como que le gustaría tenerlo. Rodrigo Díaz Paz nos dio este cómic para que regalemos. Muy bien. Versión original. Sí, en inglés. Americana. Uh-huh. Entonces está bastante lindo. También hay un standy que nos regalan Creator Comic, que es un standy de Flash, creo que ya lo viste. Sí, claro, sí, que hay que continuar la dinámica la semana pasada, ¿no? Exacto. Uh-huh. La primera dinámica, bueno, la dinámica empezó la semana pasada, que fue una pregunta estúpidamente fácil, uh-huh, okay, que fue que la tuiteé al final del programa, y dos palabras claves que salieron durante las canciones, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer hoy, espero que tú me puedas ayudar. Claro. Vamos a dar dos palabras claves el día de hoy, durante las dos canciones del programa, y cuando esté la tercera canción o cuando empiece el programa de mitología, mandaré la pregunta, que es estúpidamente fácil. Quiero que me manden todos y cada uno de ustedes que estén en León, Guanajuato. Es importante. En León, Guanajuato. Que me manden las cuatro palabras claves, y obviamente escribirlas bien es son puntos a favor. Que te diré que la semana pasada mencionaste la segunda palabra clave, que era Wade. Wade. Mark Wade. Pero honestamente se entendía Wade de espera, Wade de Wade Wilson. O sea, sí está complicado. Pero lo dijimos, la primera fue Shazam. Sí, esa es fácil. Facilísima. La segunda fue Wade. Sí. Y después creo que la pregunta fue acerca de quién era el esposo de Flash. Sí. ¿No? Sí, esa fue la pregunta. Tengo una pregunta nueva acá y dos palabras claves. Así de fácil. También tenemos otra dinámica, que es para la gente que vive acá en el DF, para los estudiantes, que nos manden una sinopsis de una historia de terror con algún superhéroe, uh-huh, y de esa manera se podrán ganar una suscripción gratis por un año a un cómic en Fantástico. De hecho, qué generoso. ¿Quién es? Víctor. Víctor, de hecho, estuvo con nosotros en la plática ahí en Fantástico. Mando un fuerte saludo. Nadie ha mandado una sinopsis de nada. ¿Nadie quiere cómics? Nadie quiere un cómic gratis. Y voy a mandar la mía. Pues, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Yo voy a mandar la mía. Eres estudiante de la vida. Sí, claro. Y me dijo, Víctor, oye, qué mala onda que nadie te ha mandado algo. Yo quería ser muy generoso y quería ayudar a una persona. Le dije, ¿sabes qué? El problema es que la gente, si le pides una trivia, pues es fácil. Si los pones a trabajar, sí, es difícil. Lo aprendí a la mala. Pero lo que vamos a hacer, cuando venga el corte musical, Carmix y yo vamos a pensar en dos ideas. Okay. Que podrían ser sinopsis. Ándale, que desarrollen esa idea. No, que desarrollen esa idea, pero para que vean qué tan fácil es. Okay, así, pensar, porque creo que muchos tienen como que miedo. Entonces tú y yo vamos a pensar durante la canción una historia de algún, con algún superhéroe. Sí, algo fácil. Que sea una historia de terror. Buenísimo. ¿Te late? Va, que va. Yo ya empecé a trabajar en la mía y creo que está bastante linda. Y Lorna se va a reír cuando le explique. Pero bueno, resulta que es eso. Y ya vamos a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el standy, tenemos eso. Tenemos los cómics de siempre, los Hero Clicks, todos saben, nomás tienen que mandarme. ¿Sí? Yo, hay una caja muy grande que los chavos de León me dieron. Hero Clicks León. Uh-huh. Edgar fue el que me dio la caja, es una caja llena de figuritas de Hero Clicks. Yo meto la mano, saco la figura y esa es la figura que se va a regalar. No hay trivia, nomás me tienen que mandar en correo, que es nuestro correo electrónico. ¿Que es Comic Manía Radio? ¿Todavía es Comic Manía? No, comicmanía.mx@hotmail.com. De hecho, es Gmail. ¿Gmail ya lo cambiaste? Yo lo cambié. Okay. Gmail es mucho más rápido para mí. ¿Sí? En muchas cosas es comicmaniamx@gmail.com. Okay. Entonces me manden el nombre de la figura y para el contar, de hecho, entregué la primera figura, que fue Ultron en forma de Janet Van Dyne Pym. La regalamos sábado. Bastante lindo. Y después, ¿qué más tenemos? Y obviamente, Alberto me sigue mandando los cómics digitales. Tenemos otro cómic digital para que regalar esta semana. Entonces, tenemos muchos regalos. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya dijimos demasiadas cosas. Es tiempo de hablar un poquito acerca de nuestra plática en Fantástico. Claro. Hablamos de Battle of the Atom. Cualquier pregunta que tengan acerca de Battle of the Atom y también de los Hombres X originales, se las podremos resolver mi buen amigo Spike Valentine, que no está con nosotros porque está trabajando, estudiando o dando clases. Una de las tres opciones. Tú, Carmix, y yo estuvimos dando esta plática. Hablamos largo y tendido acerca de los X-Men originales. Y yo no sé, yo lo sentí muy divertido. No tanto por hablar de Battle of the Atom, que es una muy buena historia que merece ser leída. De hecho, ya leí el final. Y déjame decirte. ¿Ya leíste el final? Ya leí el final. Ya son los últimos dos números. Ya tuve la oportunidad de leerlos. Y déjame decirte, ¿sabes qué? Terminan bien. Uh-huh. A mí lo que me encanta es que no pretende ser Infinity. Qué bueno. Okay. Sí. Porque Infinity es una muy buena historia. Tú lo has dicho. Pero sí, te soy sincero. Sí, me quedo con lo divertido que puede ser Battle of the Atom. El problema de Infinity es que te reta. Sí, entonces, a ti que has leído todo lo que es Jonathan Hickman, te ayuda a decir, mira, esto lo vi en S.H.I.E.L.D. Mira, esto lo vi en Fantastic Four. Esto lo vi en Future Foundation. Esto lo vi aquí, esto lo vi acá. Y ves cómo todas estas piezas de este enorme rompecabezas de Jonathan Hickman se unen. Se unen. Y además tienes un excelente villano, porque si vas a tener un villano cósmico que se va a enfrentar contra todo este nuevo equipo. Es un villanazo de lujo. Vete al demonio. ¿Por qué me recuerdas eso? Y además, el nuevo equipo de los Avengers y los New Avengers es un equipo muy poderoso. Sí. Antes siempre... A mí lo que me encanta... ¿Tenías a Luke Cage antes? Pues, y no solo eso. A mí uno de las ideas de Avengers que me gusta mucho, de los equipos de Avengers que a mí me gustan mucho, son los equipos que tienen mucho conflicto interno y poco poder. Porque entonces todo se vuelve un reto. Como los West Coast Avengers, ¿no? Como los West Coast Avengers, que vamos, los únicos dos con gran, gran, gran poder, se podría decir, eran Iron Man, sí, y Wonder Man. Y ya. Y todos los demás tenían como que poderes mucho más débiles. Pero lo interesante era cómo Hawkeye lideraba a todas, sí, estas personas y salían adelante. Después tienes en el caso, que es mi caso favorito, de los el Caps Cookie Quartet. ¿Recordarás quiénes son estos héroes? Cuando eran Quicksilver, uh-huh, Scarlet Witch, Hawkeye y él. O sea, exacto. Él con tres segundones, ¿no? Dos segundones. De hecho, eran con tres villanos. Tres villanos, tres ex-villanos. Sí, era muy, eso muy interesante. De hecho, una vez estaba platicando con Gustavo y dice que Gustavo Martínez, nuestro amigo Gustavo Martínez, y utilizo la palabra amigo en su versión más amplia de la definición. Creo que era lo que no había hablado. Sí, creo que está en camino, ¿no? Ha de ser porque está en camino. Y es muy curioso, dice, a él lo que le gustó de eso es lo que quería decir, o lo que trata de decir Jack Kirby y Stan Lee. Uh-huh. En los Estados Unidos siempre hay una segunda oportunidad. Sí, América, redención. América te da una segunda oportunidad. Sí, claro. Y en este caso el Capitán América le da una segunda oportunidad a estas personas. Y la química era increíble, los conflictos, sí, eran totales. Y lo que más me encantaba era cómo se llevaban, ¿no? Tal vez por eso una de las cosas que hablamos de los Hombres X fue que no eran muy bien vendidos cuando salen los X-Men originales. Y tal vez era por eso, porque todos se llevaban muy bien. No había gran conflicto. No. Eran conflictos internos de algunos de los miembros, ¿no? En este caso muy particular era Cyclops, el único que estaba constantemente en sus angustias y en su bajo autoestima, mm-hmm, y en no confiar en sí mismo. Pero todos los demás estaban felices. Ángel le encantaba ser el Ángel. Sí. Y te recordarás cómo escondía sus alas. Nada más se las doblaba, ¿no? Se las doblaba y se las amarraba y ya. O sea, podía salir a la calle. Y curiosamente siempre salía de traje, entonces sería, sí, claro, bastante, bastante chido. Obviamente la bestia tenía manotas y piesotes, pero la gente pensaba pues, que... Pues nada más está manón. Y ya. Uh-huh. Y tú sabes lo que dicen de los hombres a manos grandes, ¿verdad? Déjame decirte. Entonces, Jean Grey también era totalmente normal. Iceman también. Sí. Entonces, y se iban muy bien. Eran muy buenos compañeros, muy buenos amigos. Creo que una de las razones por las que empieza a funcionar muy bien los nuevos Hombres X es por la cantidad de conflicto que, sí, había. Thunderbird se peleaba con todo mundo. Wolverine se peleaba con todo el mundo y le quería bajar la novia a Cyclops. Uh-huh. Tenías a Storm, que venía de otro lugar. Sí, una cultura diferente. Donde ella era considerada una diosa. ¿Te acuerdas que en esos primeros números de Dave Cockrum siempre andaba desnuda por todas partes? Ah, sí, claro. Peter, bueno, Colossus se quedaba así de a seis porque él era totalmente... Era un chavito, se cohibía. Era un granjero, además. Sí, claro. Era un niño muy, muy, muy inocente. Entonces, sí, todo, claro, ese tipo de cosas funcionaron muy bien con los nuevos Hombres X y, por ende, de ahí funcionó mejor toda esa camada. Y lo que me encanta ahorita es que ahorita que los regresan en All New X-Men, Brian Michael Bendis, lo que están metiendo es conflicto. Uh-huh. No saben, no quieren llegar a ser grandes y terminar como terminaron los chavos que están ahorita. No por decir, en el caso de Cyclops, no quiere terminar como villano. En el caso de Angel no quiere quedar loco. Iceman no quiere volverse un Hulk de hielo. Sí. No, Jean Grey no quiere morir. Pues nada más, ¿no? Y Bestia, obviamente. No quiere ser azul. Un monstruo. Va a ser un monstruo. Y de hecho, cada vez que ve sus mutaciones, están más monstruosas. Cada vez es más feo. Entonces, y después empiezan a haber ciertos conflictos. Mostramos algunos de los conflictos. No spoilaré la última portada que mencioné, pero hay una portada que ya salió, que es donde Hank McCoy y Jean Grey se están besando. Exacto. Porque siempre hubo una atracción de parte de él hacia ella, pero ella solo veía a Cyclops. Pero dice, tal vez si estoy con Cyclops, ese es mi camino a la ruina. Entonces empezó ese tipo de cosas. Lo cual era muy normal, era la única niña en el grupo. Era, claro, obvio. Sí, de hecho a mí me pasaba mucho porque yo siempre estaba rodeado de primas. Entonces cada vez que una de mis primas traía una amiga fea o bonita, no importaba, yo me obsesionaba con ella porque era la única niña que no era prima. Era muy extraña mi vida y déjame decirte, algún día podría escribir un libro. Nadie lo leerá porque nadie me quiere, pero no importa. Yo tengo que sacar todas esas memorias duras y dolorosas de mi ser. Yo sé que los Green Lanterns Joey lo comprarían por... No, porque los Green Lanterns, los Joey Lanterns, no saben ni hacer un hashtag. Y con ese símbolo de gato. Y cuando no sabes hacer un hashtag para Twitter, en serio, señores, me rompen el corazón. ¿Sabes cuántos hashtags de yo soy un Joey Lantern tenemos? No. 6. Y uno de ellos es de Lorda, que lo hizo por pena. Yo quería tener 7,600 Joey Lanterns para el final de la semana pasada. Así se empiezan. Y aquí tenemos a Gus, seguramente. Gus o Bernardo, uno de los dos. No sabemos. Lo que sí tengo que decir antes que nos pasen el teléfono, ya leí el final. Ok. Me encantó el final. Ah, qué bueno. No me lo spoiles. No te lo voy a spoilear. Pero no termina con un bang. pero termina como debería de terminar. Y lo cierra que más, bien la historia. Cierra bien la historia. Y lo que más me encanta es que hay un momentito, no se los voy a decir, pero hay un momentito divino al final de esta historia donde Cyclops gana una victoria sobre Wolverine. Ok. Pero no es una victoria física. Es ideológica. Como una ideológica. Muy bien. Y lo que me encanta es la sonrisa que le pone Cyclops, porque es una sonrisa llena de sarcasmo y de ya ves, yo puedo más que tú, me quedé con la chica, me quedé con el equipo, me quedé con el nombre y además ya no soy vainilla, que es algo que me encantó lo que tú dijiste alguna vez de Cyclops, ¿sí? Que le era básicamente vainilla. ¿Qué? Ya no lo es. Ya no lo es. Mucho. Pero esa sonrisa que le pone a Logan al final, dije yo la celebré. De hecho, Scott se la pone a Logan. Ah, okay. Yo quería, la voy a celebrar, voy a esperar un ratito hasta que la gente ya lea el cómic y voy a agarrar esta imagen y la voy a subir a nuestra página, porque creo que es muy importante que la gente sepa que al final del día, Cyclops is the man. Y, Cyclops was right. Oh, sin duda. A ver, ¿nos puedes ayudar aquí con el micrófono? A ver, ¿a quién tenemos en la línea? ¿A quién crees? Dios mío. Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás? Saludos, Carmen, saludos, Joy, saludos, Norma, saludos, escuchas. ¿No que ibas a venir? No, no puedo. ¿Por qué no? Ya mi hijo no se ocupa. ¿Estás en el hospital? No, estoy a punto de ver Thor. ¡Te odio! No nos spoilees nada. Solo para eso habló, ¿ah? ¿Notaste eso? Solo habló. Lo noté. Para decir, ¿saben qué? Nos lo restregaste en la cara. ¿Dónde estoy yo? Te odiamos. Todos, mi querido Bernardo. ¿Y por qué no nos invitaste? Hubiéramos dejado el programa. Estoy en la clínica. Ya ves, güey. Bueno. Yo dije, porque supuestamente es mañana la función de prensa, ¿no? Sí. ¿Qué has oído de Disney? Todavía nada. ¿Silencio abrumador? Sí. Maldita sea. Bueno, ni modo. Todavía tengo esperanzas, pero... si hay algo, pues mañana aparecen artes nuevas, la reseña. Va que va. Antes de que nos vayamos a nuestro próximo, nuestro primer corte musical, que espero que ya esté listo, es el que dice el número uno, Ernesto. No me vayas a fallar, por favor. ¿Te gustaría decirle rápidamente a Carmix cómo estuvo el Basta Comiquero este sábado? Muy divertido. ¿Se puso bueno? Sí, muy divertido. Bien, entonces luego platicamos. De hecho, fue muy triste porque Bernardo se rehusó a participar. Ok. ¿No? Porque creo que no quería ser derrotado tal y completamente por Carlos, Joe y Moisés. Pero él fue el que se encargaba de decir A. No, él decía A y la gente le decía basta. Entonces, obviamente, cuando él decía A, es la T, procedía a destrozar dos o tres nombres con T. Si es T de Teen Titans. ¡Oh, Bernardo! Muy bien, bien por eso. Entonces, obviamente, todo el mundo ponía Teen Titans en equipo, cosas así. Es la S, S de Sue Storm y de Superman y Supergirl y Superboy. Eso se la pasó haciendo. Estoy satisfecho porque creo que logré que Spike alcanzara a Joy. Sí, bien, sí, sí. Pero repito, cuando y no me dejan mentir ni uno de los dos. Cuando yo digo basta, ¿qué es lo que hacen los demás? Todavía siguen escribiendo. Sí. Entonces, si quieren enfrentarse contra mí, cuando yo diga basta, lápiz todo. Abajo. Exactamente. Si no, no hablemos de eso. Porque adivina, también hubo otra Unimind. ¿Ah, sí? No estuvo tu hermano, sí, ¿no? Pero se unió otro equipo de tres. De la Unimind. Y fue la Unimind. Ellos terminaron como tercer lugar. Okay. Yo fui primero, obviamente, porque soy no tengo vida y solo esto hago. Ya tengo el handicap para la siguiente. Es Spike. No nada de la Legión. Para nada, ya, olvídalo. Olvídalo. Con eso ya lo hacemos. Olvídalo. Spike fue número 2. Unimind fue número 3. Creo que Juan Ángel, ¿qué es? Ángel José Ángel Quital. Él fue el cuarto lugar. Que lo estuve molestando porque llevó a su novia, ¿no? Ah, ok. Y dije, mira esto, qué horrible es. Traes a tu novia y quedas en cuarto lugar. Pero te vas a estar regañando. Y te vas a decir, mi vida, me hubieras llevado al cine. Me vas a venir a trabajar, a jugar con tus estúpidos amigos. ¿Y quién más? Voy a dejar de decir los otros nombres porque terminaron bastante mal. Bueno, pero me quedan bastante bien. Pero lo importante es que se divirtieron. Yo me divertí muchísimo y Bernardo dijo, no voy a jugar. Yo nomás me quedo al primer partido y me voy. Se quedó todo el partido. Eso es todo. Pero nada más, caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aguantar esta primera media hora donde básicamente no hicimos nada. Pero nos vamos ahorita a nuestra primera canción y regresamos. ¿Qué pasó? Laura, te estoy viendo. No sabemos cuál es. Es la que dice uno, seguida por una A y una C. Uno, sea, A, C. Dios mío, no puede ser. No, es que qué no. Buena rola, no, no es cierto. Sí, de hecho sí, es Back in Black, Lorna. Back in Black. Okay. Dios mío, gracias qué por arruinar rola. La sorpresa. Muchísimas gracias. Okay. ¿Me ves cómo aparece un 1? Seguido por A, C, D, C. Ok, gracias. ¿Sabes? No más quiero decirte una cosa. Para ser Brainiac 5 me estás matando. No más quiero que sepas, me estás matando. Eres la versión de Brainiac. Es la versión de Brainiac 5. Queda loco y empieza a matar a sus compañeros en la legión. ¡Ay, no! Y esta canción normalmente la pongo porque estoy muy deprimido y estoy de luto. Ah. Nos vamos de negro, damas y caballeros. Y les recuerdo que cuando esté la marca de agua, que va de la siguiente radio manera. Radio online. Ahí voy, mandaré las trivias para que se puedan llevar este divino TP, cortesía de Editorial Camite, de Walking Dead número 3. Y después, cuando se acerque el final de la canción, diremos la segunda, no, pero la primera palabra clave desde el día de hoy. Si tienen alguna pregunta a través del Soho Chat o a través del Twitter, damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Palabra clave, flashito. Palabra clave, flashito. evil's might. Beware my power. Green Lantern's light. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos aquí en esto que se llama Comic Manía. Mi nombre, como ya lo sabrán, es Carlos Joy Moisés. Por si no lo saben, lo vuelvo a repetir, Carlos Joy Moisés. Así me pueden encontrar en Facebook, chicas. Tengo aquí a mi lado mi buen amigo Carmix. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Audiencia del Café Comiquero. Digo, perdón, de Comic Manía. Me rompes el corazón total y completamente. Es que es la costumbre. O sea, no puede ser. ¿Sabes? Era una cosa, te voy a contar una historia. Es la costumbre, disculpa. Te voy a contar una historia. Nuestro buen amigo el Chicken Master... ¿Ok? Ah, sí. Un día me acompañó a Fantástico sí, para promocionar su tienda de cómics. Sí. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Y por ende, ¿qué pasó? Chicken Master fue expulsado de Fantástico. Perdón, se me escapó. Es que, oye, tener un micrófono enfrente es. Es tacha. Tache. Primer tache. Tacha es otra cosa. Primer tache. También te voy a dar una tacha para que sepas dónde estás. Perdón. ¡Tache! Slip of the tongue. No pasa absolutamente nada. Lo que sí tengo que decir es rápidamente ir aquí a nuestro Twitter y más decirle a las personas cuáles son las preguntas del día de hoy para que no haya confusión. Facilísimas. Muy simples, facilísimas. Practicante de vudú del equipo de villanos llamado The Brotherhood of Evil. Obviamente me estoy refiriendo a los que se enfrentan contra los Teen Titans. ¿Quién regresa a Wonder Man a la vida? Sí, hay otro tipo que es practicante de vudú que regresa a nuestro buen amigo Wonder Man a la vida. Y ya para cerrar, la identidad de Solomon Grundy. Así de fácil, así de simple, con que me manden sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com, podrán ser el ganador del TP de Walking Dead. Damas y caballeros, no podía faltar la presencia de uno de los líderes, de una de las cabezas de la monstruosa sociedad del mal, como han sido bautizados el día de hoy. Su nombre es Gustavo Martínez. ¿Cómo se encuentra usted, señor? ¿Qué onda, Gus? Yo muerto de la risa. Me encantó el desliz de Carmen. Me encantó. No es la costumbre. A ver, Gus, ¿cuál crees que debe ser el castigo para eso? ¿Cuál crees que debe ser el castigo, Gus? Dejen decirles que a mí me llega desfasado el audio. Ajá. Me llega como unos 2 minutos tarde. Sí, sí, sí. Tarde más o menos. Por eso me estoy atacando de la risa porque apenas acabo de oír el desliz de Carmen. Adivina quién nos está riendo. Adivina quién nos está riendo. Carlos, Joy Moisés. ¿Qué me cuentas, Gus? ¿Por qué? ¿Qué tan mal carácter tienes? O sea, es una... Aparte, ¿te acabas de dar cuenta que tengo mal carácter? Siempre dices que nos conocemos por hace siglos y te acabas de dar cuenta que tengo que soy mal encarado. Si no, pregúntale a Francisco Espinosa. A ver, ¿qué más me quieres decir? No, nada más hablaba para disculparme por no estar ahí con mis fans, como de costumbre. No estar con el caballero del micrófono. Ah, gracias, gracias. Con quien siempre es un placer compartir este. Me parece micrófono. Perfecto. ¡Vete con él! Entonces. ¿Sí, bueno? Pues usted ya no me quiere. Obviamente que no. O sea, eres mi padre, eres mi figura paterna. El único que me ha querido, el único que me ha hecho cambiar de parecer, que me ha guiado a través de esta vida. ¿Qué es lo que haces? Me traicionas cada vez que puedes. O sea, tú eres una de las tres miembros, cabezas, de los tres miembros iniciales de la Trinidad del Pecado. Pena debería de darte. Y no solo eso, ya nos echamos 30 minutos de nada en este programa. Y en vez de dejarme continuar con las preguntas, me estás interrumpiendo. ¿Cómo se mide un héroe? A través de sus villanos, sí. Sí, no, ahí estás. Y yo, déjame decirte, villanazo. Tengo unos villanazos de lujo. Sí, es una sociedad del mal. Sí, o sea, no me dejan en paz, ¿eh? Te juro que no me dejan en paz. Al contrario, nos deberías dar las gracias. Ni Flash tiene un look, de una gallery look tan fuerte. No. Yo estoy a los niveles de los cuatro fantásticos, del Hombre Araña y de Batman, que son los que tienen las mejores Rogues Gallery. O sea, no es cualquier naco. Tengo a, ¿cómo se llama? Al Hombre Topo, Bernardo. Doctor Doom. Tú, obviamente. Yo admito ser Sivana, admito. No, ya tenemos otro Sivana, No estás tan deforme todavía. Ya me había comparado con el emperador de Star Wars. Quiero ser Sivana, no me preocupa. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Gus, por hablar. ¿Algo más que quieras decir? Ya que estás interrumpiendo el fluido de este programa. Pues lo único que me queda, que me deste, que puedo decir en este momento, que el hashtag es yo confío en la Trinidad del Pecado. Obviamente. Por favor, marcando. Me parece perfecto. Y hay más gente confiando en la Trinidad del Pecado que siendo Joey Lantern. Déjame decirte. Ahí tenemos 6 personas. Seis patéticas personas. Uno de ellos es Lorna y otro soy yo. Son 4. Son cuatro Joey Lanterns. O sea, nunca vamos a poder proteger el universo de la sociedad del mal. Lona es muy buena, por eso te ayuda, te comprende, te da refugio. Nosotros sí queremos mucho a Lonita por eso. Ah, ella sí, también. Ok, ya estuvo bien. Sabemos que tenemos que hablar de cómics acá. No es la mermelada de Comic Manía. Bueno, tengo que hablar de cómics y te interrumpo cuando sea necesario. Me parece perfecto. Hombre, Gustavo, saludos, ¿qué tan fácil es la siguiente? A ver, Gus, esto si no lo sabes tú, en serio, tache. Bye, cuídense. Bye, que estás muy bien. Ya ni escuchó. Ya le valió. No importa. Te tache de todas maneras. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Y antes que nada, mi entre comillas amigo, y utilizo como siempre la palabra amigo en la versión más amplia de la palabra, Carmix, nos quería decir algo que sucedió hoy con nuestros buenos amigos, bueno, de Fantástico. Está sucediendo, de hecho, mientras estamos hablando, uh-huh, es la inauguración de la tienda, la segunda tienda de Fantástico, que antes se llamaba Comic Castle, como ustedes recuerdan. Sí. Se encuentra ubicada en Satélite. Enfrentito, literal enfrentito de las Torres de Satélite en Boulevard Ávila Camacho. Es la reinauguración ya como Fantástico, con el nuevo logotipo, con nueva tienda enorme. Está preciosa la tienda. Muy lejos, desafortunadamente, para algunas personas. Cerca para los que estamos en el norte. ¿Vale la pena hacer el viaje? Por supuesto, vale la pena hacer el viaje, porque durante a partir del día de hoy hasta el próximo martes van a tener ofertas y descuentos. Solo en esa tienda, no en todos los. Fantástico. Es Fantástico Satélite. Así es. Metro más cercano. Es Toreo. Metro más cercano es el Metro Toreo. De ahí está como a 20 minutos. Va que vaya. Hablando de tiendas nuevas, tenemos que mandarle una gran felicitación a nuestro buen amigo Elías Ortiz. Ah, claro, por supuesto. De Comixado. Uh-huh. De Comixado. Él es uno de los organizadores de La Mole. Sí. Él y el arquitecto Septién ya hablaron conmigo. Uh-huh. Sí, voy a estar en La Mole. Sí. Ya está confirmadísimo. Sí. Y no solo va a estar Carlos Joy Moisés en La Mole. Adivina, Lorna, ¿quién también va a estar en La Mole? No sé. El Batiluchador va a estar en La Mole. Ya me dieron permiso. Perdón, lo sentimos. Carlos, Joey Moisés y su six pack estarán presentes en la Mole. Lo que significa que obviamente me tengo que ir a la dieta Wolverine 3.0. Dios mío. Porque todavía no tengo suficiente cuerpo para ser el batiluchador, y te voy a demostrar por qué. Lorna, ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Hugh Jackman. ¡Te odio! Tres semanas más. Ay, pero se me olvidó el nombre del actor de que hace de Magneto joven. A Michael Fassbender. Ah, bueno, también. Doble. Entonces van a ser seis semanas. Pues sí. Dios mío. Pero no importa, lo seguiré haciendo con tal de traer el sexy de regreso en La Mole. Uh-huh. Finalmente, tú me viste trabajar la vez pasada en La Mole. Sí, ¿cómo no? La sí. única respuesta, bueno, la única respuesta que he recibido hasta el día de hoy es que grito demasiado cuando estoy en el escenario. Entonces, trataré de no gritar tanto, pero no les prometo absolutamente nada. Pero le doy una gran felicitación a Elías. Tu tienda también está muy bonita. Se encuentra en Niza. Niza número 66, en la zona rosa. Efectivamente, obviamente el metro más cercano es Metro Insurgentes. Caminando llegas. Muy bonita la tienda, le quedó bastante linda. Y la plaza donde está bastante lindo. Y lo padre es que afuera hay como un café. Uh-huh. Entonces puedes agarrar tu cómic, te pides un café, te sientas ahí a leer tu cómic. Bastante lindo. Su café cómic. Eso es todo. Lorna. Bueno, es que. Lorna, tú también. Tú también. Tú también. Luego platicamos. Es que después. En las palabras de Julio César. ¿Tú, Lorna? ¿Tú? No. ¿Quieres que me ponga de espaldas para que entre más fácil la daga? O sea, ¿quieres que entre más fácil la daga? No. Más rápido, más contundente. No. Que duela más. Ah, no es cierto. Que duela más. Más no puede doler. Más no puede doler, créeme. No, es que después de eso les da Comic Manía. Llevas dos el día de hoy. Carmix 1 y obviamente Gustavo lleva como una docena, pero no hablemos de eso. Felicidades tanto a Fantástico como a de Comixado. Y a Creator, que yo no fui a la inauguración, pero me dicen sí, muchas tiendas de cómics se están abriendo. Curiosamente, hay más cómic digital ahora que cómic real. Y hay muchas tiendas de cómic. Muchas tiendas de cómic, y creo que mucha gente quiere tenerlo en sólido. Sí, la única persona que se está yendo totalmente digital soy yo. Porque honestamente, tú ya viste mi casa. No la has visto, ¿verdad? Vi las fotos y está, bueno. Está a punto de reventar. Si llego con eso, me corren, ¿eh? Literal, me corren. Es son demasiadas cajas. Sí. De hecho, Lorda me ayudó. Sí. Y Lorda también me ayudó. Lorda también me ayudó a. Me ayudó a, ¿cómo se llama? Colgar los pósters. Uh-huh. Spike y Beto, Calvo, Javier Sauro me ayudaron a poner todo en orden de los cómics. Y lo curioso es que está lleno de pósters, y adivina qué. Tengo tres cajas más. De pósters. ¿No? Mira eso. Soy como que empecé a acumular mucho de niño, pero lo que hay que acumular ahorita son respuestas a las preguntas que nos están llegando en el chat. Lorna. Sí. ¿Qué más vamos tenemos? A empezar. Bien. Bueno, aquí te manda saludos Hulk. Sí. De Beer Seeker. The Berserker. Okay. Berserker. Berserker. Hulk the Berserker. Porque si no, es Beer Seeker, es que estás buscando dónde tomar. Beer Seeker. No, este es un es Berserker, está loco. Okay. Está fuera de control. Yo me lo imaginaba de otra manera. No. Por aquí dice el Mago de Oz que te mandó un WhatsApp. Sí, me mandó un WhatsApp y tiene que entender el Mago de Oz que estoy haciendo 20 cosas en el programa, no tengo tiempo para ver de una correspondencia con él y platicar. Si quiere, podemos platicar al final del programa, es muy difícil. Parecería que no estoy haciendo nada durante la canción, pero estoy haciendo varias cosas. Sí. Estoy pensando en mi sinopsis de terror con un superhéroe. Estoy diciéndole a mi buen amigo Ernesto que por favor ponga la marca de agua, que abra los micrófonos, etcétera, etcétera. Estoy viendo que sea la canción correcta la que se ponga. Sí. O sea, estoy muy ocupado durante el corte musical, créanme. No, es muy difícil para mí estar checando mis cosas personales. Y mientras hace fitness. Claro, además, hey, el maldito six pack es la cosa más difícil del mundo. Lorna, ¿qué más tenemos? Ángel Kitay, como cada miércoles, un saludo para mí. Gracias. A Brainiac 5, por supuesto. También le manda saludos a Carmix. Gracias. Y dice al campeón del Basta Comiquero, Carlos Joy Moisés. Gracias. Lo admite. Pues es que, ¿sabes qué? Es el único que puedo ser bueno. En la escuela era malísimo en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol. El único que puedo hacer como campeón es en esto, donde todos mis conocimientos geeks florecen. ¿Qué más tenemos, Lorna? También te dice que, cambiando de tema, ¿claro?, te da las gracias por la invitación. Oh, nada. Y que si puedes hablar sobre Ted Grant y las mejores historias de Alan Scott. Ok, nuestro buen amigo Ted Grant, su nombre de superhéroe es Wildcat. Efectivamente, Wildcat. Él empieza en los años 40, por ahí. Es uno de los miembros originales de la Justice Society of America. Y Ted Grant era un boxeador. Básicamente, sí. Si han visto la película de Rocky, era básicamente Rocky. Es un gran campeón de boxeo, de un niño muy inteligente, no un alguien muy culto, pero él era una persona que sabía lo correcto. Y empezó a notar que alrededor del mundo, pues, había bastante crimen, había bastante injusticia, y decidió que él podía hacer algo contra esta injusticia. Y decide, aparentemente tenía algún tipo de fetiche con el gato. Con el gato, muy extraño. Devolverse un gato montés, ¿sería correcto? Sí, es un gato montés. Y se viste, Lorna, chéquete esto. ¿Cómo se viste? Imagínate a un peluche de un gato montés y que alguien le saca todo lo que está adentro y se pone ese traje. Y ese es básicamente Wildcat. Tiene una cabeza de gato montés de la parte de la nariz para arriba. Con todo y bigotitos. Y curiosamente, al principio tenía como que guantes negros igual, que iban con toda con todo el traje. Y curiosamente el traje es como que de felpa, o sea, no es liso. Tiene como que... ¿Cómo se dice eso? Es de terciopelo. Ajá, tiene como que pelucilla, ¿no? Más adelante empezaron a tratar de enfatizar un poquito más el lado de boxeador. Y ya sus manos estaban totalmente descubiertas y estaban vendadas como se vendan los boxeadores. Exactamente. Y básicamente eso volvió lo más importante del personaje, ¿no? Su idea de ser un boxeador. Sus mejores apariciones siempre fueron con en conjunto con la de Justice Society. Nunca tuvo como que buenas aventuras él solo. De hecho, no, realmente. No se me hace un personaje que funcione solo. Yo creo que siempre funciona más en equipo. Sí, y sus mejores aventuras. Es un cómic que nadie leyó. Solo existieron 10 números. Está por ahí en algún lugar de internet como digital. Creo que es la manera más fácil de encontrarlo. Si no, estoy seguro que en la quinta dimensión lo podrán encontrar, porque ellos tienen cómics muy atrasados. Ajá. Las tiendas que acabamos de mencionar desafortunadamente no tienen. Sí, es más de lo nuevo. Más de lo nuevo. Y resulta que la Justice Society of America pasa lo siguiente. Viene la crisis y los querían desaparecer de todo el universo. Entonces ellos se empiezan a enfrentar contra unos dioses de Asgard. Se unen con los dioses, bueno, no con los villanos que crean el Ragnarok. Okay. Se unen con los dioses de Asgard y básicamente la Justice Society of America. Los dioses de Asgard tienen que pelearse contra los villanos del Ragnarok. Si estoy en lo correcto, es, bueno, Loki es uno de ellos. Surtur, supongo. Surtur, Fenris, que es el gran lobo. El lobo Fenris, ¿eh? Y el lobo feroz, curiosamente. Sí. Y esta serpiente llamada Jormungand, que es la gran serpiente del mundo, que es que va a destrozar todo, al igual que estos otros personajes que estamos mencionando. Que ahí nada más nota al margen, la batalla de Jormungand contra Thor en el título de Thor de Walter Simonson es preciosa. Es magnífica. Pero resulta que todos estos personajes de la Justice Society se unen contra con los dioses malignos de Asgard, con los dioses de Asgard para enfrentarse con los dioses malignos, y básicamente lo que termina sucediendo con ellos. Viene una miniserie muy mala llamada Armageddon Inferno, donde los héroes del presente rescatan a estos miembros de la Justice Society y los traen al presente. Ah, okay. Y se lanza un título llamada The Justice Society of America, que lo escribe un cuate que se llama, creo que John Straczynski o algo así. No es el mismo. No es J. Michael Straczynski, es otro chavo, Straczynski, Straczynski, algo así. Okay. Y lo dibuja Mike Parovec, el ya difunto Mike Parovec. Pues descanse. Uh-huh. Son 10 números de gloria total. Seguro bien difíciles, porque no los había escuchado jamás. Nadie los ha escuchado. Voy a tratar de subir unas imágenes. Yo los tengo en digital, uh-huh. Los tengo en original. Uh-huh. Si vendo toda mi colección, los 10 números que nunca venderé son esos. ¿Venderías a Kingdom Come? Sí, me conseguiría los TPs. Pero es que imposible encontrarlos en TPs. Claro. Nunca los movería de mi colección. Los adoro. Son 10 números grandiosos y van empezando de 2 en 2. Primero tenemos una aventura de Alan Scott. Obviamente Green Lantern, que aprovechando que es su mejor historia, Alan Scott y Jay Garrick juntos. Ah, ok. Primero llegan ellos a la Tierra, tienen como que una presentación, aparece un monstruo, no pueden vencer al monstruo porque son hombres ya octogenarios, ¿no? O sea, son hombres muy viejos. Llega Superman y Superman vence al monstruo. Y lo más bonito es que antes de que Superman vence al monstruo, Superman está en las gradas con Lois Lane como Clark Kent. Y cuando los ve con gran maravilla. Porque dice, es que ellos son los primeros. Ellos son los que demostraron que era un superhéroe. Entonces Superman los ve con admiración. Sí. Superman detiene al monstruo. Porque ellos no pueden. Y de hecho, nuestro buen amigo Wesley Dodds, mejor conocido como... Sandman. Efectivamente, el Sandman de la Golden Age tiene un infarto tratando de detener al monstruo, ¿no? Entonces ellos se retiran completamente. Y se van y todos los días, o cada X cantidad de tiempo, Jay Garrick, Flash, el primer Flash, y Alan Scott se juntan para desayunar juntos. Ay, qué padre. ¿Okay? Y como... Uno vive en Ciudad Gótica, que es obviamente Alan Scott, y el otro vive en Keystone City. Pero como corre súper rápido, él se va corriendo a Ciudad Gótica para poder platicar con su amigo. Que llegue. Exacto. Entonces, hay un momento muy lindo que están desayunando, platicando de esto y de aquello, y unos terroristas llamados los Mutantes toman. ¿Como los de Dark Knight Returns? ¿Que eran como una banda? No, son un plagio total y completo, pero muy divertido. ¿De los X-Men? De los X-Men. De hecho, okay. Hay un personaje que se parece a Cable, hay un personaje que se parece a Sunspot, etc. Ah, ¿no? O sea, esto ocurre ya en los 90s. Esto es en los 90s, okay. Sí. Ah. Este cómic sale en los 90s, en el 92, 93, por ahí. Ok. Entonces resulta que están ahí comiendo y escuchan que estos tipos acaban de tomar control de una, ¿cómo se llama esto? Una planta atómica y la van a hacer explotar. Por ende, se llaman los mutantes. Si no les dan X cantidad de dinero, van a hacer que explote esto. Curioso. Y están ahí sentados viendo las noticias y dice, ¿cómo se llama? Le dice Jay Garrick a Alan, oye, pues, ¿qué hacemos? Y Alan dice, pues, yo traigo mi anillo. Tú traes tu traje. Y dice, Flash, yo siempre traigo mi traje. Eso. Y van corriendo a detenerlos. Pero lo hacen con gran comedia, con gran júbilo. Sonriendo. Se mueren de la risa porque les encanta ser superhéroes. Y estos tipos son totalmente noventeros. Tienen las pistolotas y tienen las armaduras. Y son Rob Liefeld. Son Rob Liefeld. Y son totalmente agresivos y son groseros y todo. Y ellos están muriendo de la risa, ¿no? Entonces hay un momento donde uno de ellos los amenaza que voy a hacer que esto explote. Y Jay Garrick se pega las manos al estilo Macaulay Culkin en Solo en Casa y dice, ¡oh, no! Y le dice a Alan, no sobreactúes, Jay. Después en un tipo que tiene poderes de luz le dispara así como que una ráfaga de luz a Alan Scott y Alan nomás dice, hey, para eso sirven los lentes. Y se creó unos lentes con de construcción del anillo. Con construcción del anillo. Entonces, y baja los lentes y nomás el tipo se le queda viendo y le da un golpe, lo tira, ¿no? En el primer golpe. Y así y los derrotan total y completamente. Y al final se están saliendo, obviamente el ejército ya había llegado y un soldado joven le pregunta a su sargento, que es un señor ya grande. Le dice, un momento, ¿cómo que ese son el Flash y ese es Green Lantern? Hasta donde yo sé, el Flash es un chavo jovencito que se la pasa saliendo con chicas bonitas, en este caso Wally West, que salía con puras chicas bonitas en su título. Y hasta donde yo recuerdo, Green Lantern es un tipo con un mal corte de cabello que tiene muy mala actitud en referencia a Guy Gardner. Y le dice el sargento, no, hijo, no. Esos son los héroes con los que hemos tenido que sobrevivir. No los héroes con los que crecí. Esos son los originales. Qué buena historia. Sí, muy bien, Y termina con un splash page de Alan Scott volando con su anillo de linterna verde, llega corriendo y los dos se están viendo y están sonriendo. Y con el dibujo de Mike Barbeck se ve precioso. Sí, porque Mike Barbeck tenía un estilo muy Bruce Timm. Sí, muy cartoony. Pero no estaba como que pegando en ese título por alguna razón. Y conforme va pasando el tiempo, se van uniendo más. O sea, aparece Dr. Midnight y su aparición es magnífica porque desde que lo ven llegar es ¡ah! ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué me cuentas? Con gusto, ¿no? Sí, entonces lo ven es Charles McDonald. ¡Hey, Charlie! ¿Cómo estás? ¿No? Hay un momento muy bonito donde tienen que brincar una ¿cómo se llama? una valla, ¿no? Una cerca de electrificada, uh-huh, metálica. Y dice, ¿estás listo para...? Y se pone a decir, ¿estás listo para ¿cómo se llama? El manubrio... ¿Cómo se llama? La maniobra B. ¡Claro que estoy listo! Y están diciendo por esas cosas, se están divirtiendo de ser superhéroes. Y es la cosa más linda que jamás he visto en mi vida. Y obviamente, al final del día, los que siempre se llevan muy bien es el Atom, uh-huh, que en este caso es Al Pratt. Y Ted Grant, porque ambos son boxeadores, ambos son exboxeadores. Entonces van al gimnasio juntos, cotorrean juntos, y a Ted Grant le encanta ser superhéroe. Y Al ya está harto de ser superhéroe. Porque él siempre lo hizo, ¿sabes por qué lo hizo, no? Era la razón más estúpida, la razón por la que yo voy al gimnasio. ¿Por qué? ¿Para impresionar a las chicas? Exactamente. La razón por la que él se vuelve. ¿Ya funcionó? No, al igual que a mí, estaba muy chaparro. Él empezó a ir al gimnasio y empezó a practicar box para impresionar a las chicas. Y como no fue suficiente, se volvió superhéroe para seguir impresionándolas. Y después descubrió que ser superhéroe era más importante que ligar. Es algo que yo todavía no he descubierto. Pero lo curioso es que nuestro buen amigo Al Pratt ya está viejo, ya está calvo, ya no quiere lidiar con eso. Pero Ted sí. Entonces hay momentos donde se tienen que entrar en conflicto contra los villanos y se están quejando. Y parecen un equipo de comedia, donde uno les dice, sí, vamos, vamos. Y el otro, ya cállate, deja de molestarme. Y el chaparrito es el que tiene mal humor. Ok. Entonces muy bonito, porque hay un momento donde unos tipos tienen unos tanques y están tratando de invadir la ciudad. Y viene un tanque hacia Al Pratt. Y Ted le dice, cuidado Al, y nomás se le queda viendo. Y Al Pratt, para las personas que no saben, además de ser boxeador, por un tiempo después adquirió poderes atómicos. Así y es. Tenía un golpe atómico. Entonces él agarra y le da un golpe al tanque y lo destroza. Y todos sus amigos llegan a celebrarlo. Pero el mejor número, si estoy lo correcto, fue el 9. Que esta fue una de las mejores apariciones de Guy Gardner. Porque resulta que en ese momento Guy Gardner tiene el anillo amarillo. Ah, okay. De nuestro buen amigo Sinestro. Uh-huh. Okay. Una larga historia cómo lo llega. Bueno, termina en corto, termina con ese anillo porque se pelea con Hal Jordan a golpes y hacen una apuesta. El que pierda deja de ser Linterna Verde. Hal Jordan gana, pierde Guy Gardner y ya no puede ser Linterna Verde. Va a OA, larga historia, adquiere el anillo de Sinestro y regresa a la Tierra a ser un héroe llamado Guy Gardner con el anillo de Sinestro. Y resulta que unos tipos empiezan a mandar unas señales lavándole el cerebro a todos los televidentes de este programa, uh-huh, para que odien a la Justice Society. Entonces solo gente con mente muy débil cae en ese hechizo. Y, uh-huh, y obviamente Guy Gardner tiene una mente muy débil y se va a enfrentar a la Justice Society para llevarlos a la cárcel. Se empieza a enfrentar contra nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Alan Scott, al hombre que yo admiro y adoro, y le dice, no podrás contra mí, viejito, porque yo tengo un anillo que puede destrozar los anillos verdes. ¿Qué es imagínate? Y nomás Alan Scott se le queda viendo y le dice, vulnerabilidad equivocada. Porque sabemos que la vulnerabilidad de Alan Scott es la madera. Efectivamente, entonces procede a darle una paliza. Pero lo mejor de todo es, cuando se están peleando, distrae a Guy Gardner y le quita el anillo con su anillo. Y en eso dice, Guy, ya estoy harto de ti. Y le trata de apuntarle con el anillo y dice, ¿y mi anillo? Y dice, ¿te refieres a este anillo? Sí, recuerda que ser una Linterna Verde no solo necesitas fuerza bruta, también necesitas intelecto. Y le da un golpe y lo tira de un solo golpe. Y se le acercan, one punch. Y se acercan todos los amigos, ¡hey, one punch! Y Ted Grant le dice, ¡hey, amigo, veo que recuerdas todo lo que te enseñé! Entonces ya ahí te lo justifica. Obviamente Ted Grant, que le es un boxeador, le enseñó a boxear a todos sus amigos, claro, de la Justice Society. Qué preciosa historia, ¿eh? Todos y cada uno de los números. Qué lástima que no esté recopilada. Es imposible conseguir la recopilada porque no la hicieron. Mike Parvek ya está muerto. En ese momento hubiera sido el momento correcto para hacer, claro, que estos 10 números fueran un TP. Nadie lo ha hecho. Sí se puede conseguir en Comicology, sí se puede conseguir en la DC App. Yo los tengo en digital porque los quiero tener en digital, uh-huh, para leerlos todo el tiempo y tenerlos obviamente en su versión original. ¿Nos repites el nombre? Es Justice Society of America. Ajá. La dibuja Mike Parovec. Y la dibuja y la escribe un chavo que se me olvida cómo se llama. Creo que George Straswinski, okay, o algo así. Obviamente pondré la portada del número uno para que lo puedan conseguir. Solo duró 10 números porque no pegó la historia. Pero las personas que han leído este cómic dicen que son la cosa más maravillosa del mundo. De hecho, próximamente estará hablando Gustavo Martínez para decir, es yo lo leí y es buenísimo. En la tónica un poquito diferente, pero como del estilo de JCA de Golden Age, ¿no? Bueno, sí, esta es más oscura, pero sí, de esa camaradería entre superhéroes, ¿no? De hecho, lo que estaba haciendo James Robinson y David Goyer, y después David Goyer y Jeff Jones, y después ya finalmente solo Jeff Jones, en la JCA era esa misma tónica. Deriva de eso. Que era básicamente decir, ¿sabes qué? Estos son los mentores de todos los anteriores. Sí. Ellos no están ahí para pelear contra el crimen, ya están muy viejitos. Uh-huh. Ellos tienen que dar el ejemplo a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. ¿Sí? Y de hecho están entrenando la nueva camada de héroes. Aparece el All-Star Squadron, ¿no? No, el All-Star Squadron es de los años 40. También es cuando todos los héroes de la Golden Age se unen. Pero están entrenando, por decir, al hijo de Hourman. Ah, okay. A la hija de Johnny Quick y sí. Liberty Bell. Están entrenando Jesse a Quick. Stargirl, ¿no? Están entrenando a toda esta nueva camada de superhéroes y dándole un lugar a esos hombres para ir. Y de hecho hay momentos muy bonitos con Jack Knight, que dice: yo no quiero ser parte de este equipo porque yo no creo en equipos, yo nomás lo estoy haciendo por mi papá. Uh-huh. Pero qué bonito es verlos a todos ustedes juntos. Y de hecho, si quieren, entonces eso es lo mejor de Ted Grant y es lo mejor también en New Frontier, esa historia donde él rescata uh-huh. un campeonato que iba perdiendo porque se acuerda que además de boxeador es superhéroe. Qué uh-huh. padre momento ahí de Ted Grant, ¿eh? Y hay también un momento increíble de Ted Grant. Descubrimos que Ted Grant en la serie animada de la Liga de la Justicia fue el que entrenó a Black Canary. ¿Ah, sí? Que también en los cómics Ted Grant curiosamente también es el maestro no solo de Black Canary, de Catwoman también. Y resulta que hay un momento donde Ted Grant, como no es superpoderoso, le encanta golpear gente. Uh-huh. Entonces hay una arena creada por roulette. Sí, roulette. Crea una arena donde gente con superpoderes se pelean. Y resulta que Black Canary cree que si sigue yendo ahí nuestro buen amigo Wildcat, lo van a terminar matando. Y le pide ayuda a Oliver Queen. Y Oliver Queen es la onda en ese episodio. Porque él se enfrenta a Wildcat y se deja ganar. Para que Wildcat se retire y dije, en un momento puedo matar a alguien. Y la única razón por la que lo hace Oliver Queen es para quedarse con Black Canary. Y eso me encanta de Oliver Queen, que curiosamente no es una serie perfecta, pero tengo que decirlo. Arrow está fluyendo bien. ¿Mejor que Agents of S.H.I.E.L.D.? Muchísimo mejor. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una palabra y vas a ver por qué es mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. Te voy a dar una comparación. ¿Cómo se llaman los villanos en Agents of S.H.I.E.L.D.? Cric, cric, cric, cric. Los 100 pies. Ah, pues sí. Oh. ¿Cómo se llama el gran villano que va a salir en Arrow? No sé quién va a ser. ¿Te lo arruino? A ver. ¿Te lo spoileo? No, no la estoy viendo. Ra's al Ghul. ¡No! Sí. ¿Ra's al Ghul? Próxima pregunta, Lord. Bueno, buenísimo. Bueno, pero no sale Sky. Por aquí tengo a Ozymandias. Ozymandias. Un aplauso por ese nickname, en serio. Qué bien pensado está. Y te pregunta que si todavía puede... concursar en lo de la sinopsis, que no le entendió bien, no le entendió bien y que quiere que se lo expliques. Es muy fácil, es muy simple. Si eres un estudiante, comprobable, curiosamente, aunque sabes que ahorita yo creo que los estudiantes no quieren más tarea. Sí. Si eres una persona que necesita dinero para comprar sus cómics, Víctor, se me olvida su apellido en este momento, lo siento, pero Víctor nos da la oferta de que él te va a comprar un cómic por todo un año si tú mandas una sinopsis de un superhéroe, llámese Batman, llámese Superman, a Flash, que tenga una historia de terror. Es solo una cuartilla, nomás tienes que decir básicamente qué es lo que sucedería. Por decir, en mi historia, uh-huh. chécate lo que pasaría. Bruce Wayne llevaría a una de sus múltiples chicas a la ópera. Ok. Ok, y en eso se cae un candelabro. Y se raptan a la cantante de ahí. No. Okay. Entonces Batman se va a enfrentar contra el fantasma de la ópera. Muy básicamente bien. Es la idea. Okay. Descubriremos que hay un tipo todo el pasado y obviamente le echa la culpa a Wayne Enterprises porque él trabajaba haciendo algo de música, tuvo un accidente, quedó desfigurado, se esconde obviamente en la ópera, se enamora de la chica que es la cantante, que es la diva. Uh-huh. Y obviamente Batman se tiene que enfrentar contra el fantasma de la ópera y tenemos todo este rollo de que él descubre su verdadero rostro cuando es mutilado, descubre su verdadero amor, él está debajo de una cueva, Batman también está debajo de una cueva, entonces buscar la manera en unir esos dos, de ligar, uno está obsesionado con la música, otro está obsesionado con la justicia, entonces buscar esos pros y contras, esa sería la historia que yo escribiría. Batman versus el fantasma de la ópera, pero no le llamaremos el fantasma de la ópera, le llamaremos otra cosa, pero sí, de ahí sería. Yo odio a Wayne por que lo hayan despedido cuando él inventó esta manera de capturar sonido, digamos. Oh, wow, y cuando lo estaba haciendo experimentos en su casa, le explotó. Mira, ¿ves? ¿Se te ocurrió así? ¿Así? Ah, pues perfecto. Sí, porque así son las cosas. Sí, como algo muy sencillito, así tengo que escribir, pues ya. Tú ya tienes como una historia, como una manera. Algo se me ocurre, una historia con la JLA. Me parece divino. Donde cada uno de ellos, mientras está durmiendo, tiene pesadillas. Qué bonito. Muy, muy graves, en las cuales van perdiendo a sus amigos, a su familia. Okay. Y cada vez que ven a uno de ellos, ven que no tiene ojos. O sea, le han quitado los ojos. Ok, ok. Y después descubrimos que quien está haciendo esto es una pesadilla creada por Dream. Por Sandman. Qué bonito. En este caso sería Daniel, el nuevo Daniel. Y eso es porque el Corinthian, su Corinthian que él creó, pues tiene hambre y está buscando ojos, pero los encuentra en las pesadillas de la Liga de la Justicia. ¿Y por qué ojos? Porque él no tiene ojos, tiene dientes. No, pero más importante, es porque son la ventana. Así es, al alma. Efectivamente. ¡Qué bonito! Me gusta tu historia. Muy, muy, así de rápido. Entonces, señores, así de simple es. No tienen que hacer un libro. No, es una idea. Sí. Es una idea. Exacto. Y obviamente, Gustavo Martínez, Lorna López, a Víctor y yo decidiremos quiénes son los ganadores. Sí. O el ganador, mejor dicho. Y es 12 cómics gratis, básicamente. Sí. El cómic nuevo. Uh-huh. El cómic de su preferencia. Uh-huh. ¿Lorna, algo más? Sí, Ozymandias, ¿cómo se dice? Ozymandias. Eso. También te pregunta: ¿qué es mejor, Sin City o 300? ¿Qué es lo que le recomiendan comprar? Pero puso su hashtag que dice: yo confío en la Trinidad del Pecado. Los odio a todos. Tiro el micrófono. A ver, ¿Qué es mejor? Pues yo qué lástima que va a ser la última vez que vengas con nosotros, mi querido Carlos. Yo voy a decir una cosa. Depende. Exacto. O sea, depende de tus gustos. Depende de tus gustos. Y también depende cuánto dinero quieres gastar. Ah, claro. 300 es un cómic. Es un solo tomo. Sin City son muchos. Son 6 tomos. Sí. 7 tomos. Sí. Pero es mucho más dinero que tienes que gastar. Yo, personalmente, por mis gustos, me gusta más Sin City. Uh-huh. Este tipo pensé que te iba a gustar más 300. Sí, obviamente tú lo pensarías porque yo me parezco un espartano, pero no. A mí lo que me gusta es esta exploración en lo que es la cloaca del ser humano. Sí. Me encanta cómo él, en serio, entra a lo basura que puede llegar a ser un ser humano. Y de hecho, A Dame to Kill For son mis favoritas. Oh, wow. Porque el villano, que es esta mujer llamada Ava. Qué villanazo de lujo. Sí. Villanazo de lujo. De hecho, esa la van a utilizar Robert Rodríguez para hacer la adaptación de Sin City. City 2. Uh-huh. Espero que le salga mejor que la primera. Porque la primera es un logro de efectos especiales y visuales. Pero a nivel historia, comete un gran error a la hora de adaptar. Es muy fácil, la hacemos aquí. A ver, ¿quién tenemos en el teléfono? ¿A quién crees? Gustavo, ¿de qué te gustaría comentar? ¿De Sin City, de 300, no, de JCA? Este niño que mandó lo de la Trinidad del Pecado, el hashtag. Ajá, Ozymandias. Hay que cumplirle, obviamente. Te odio. A ti y a todos los demás. Confía en nosotros, vasos. No, claro, confío muy bien en Carmix, cómo no. Toda mi confianza del mundo. Pero hay que cumplirle al chavo. Si está diciendo que confía en la Trinidad del Pecado, pues tiene que hablar de la Trinidad del Pecado completa, ¿no? Ok, me parece perfecto. ¿Te acuerdas de este cómic brillante que dibujó Mike Parovec, que son solo 10 números de la llamada Justice Society of America? De hecho, fue cancelado en el número 10 precisamente por falta de venta. ¿Qué te pareció? ¿Qué tan magnífica es? No, a mí me encanta. Para mí es uno de mis cómics preferidos. Uh-huh. Sobre todo porque Parovec, a mí me encantaba su dibujo. Okay. Me hacía muy, muy vital, muy, muy vital para ese momento. Como bien lo dijiste, es líneas muy sencillas, muy toon, muy parecido al toon. En una época en que todo era rayita. Grados. Los Jim Lees del mundo. Pero músculos y 40,000 pistolas en un cinturón. Exacto. Sí, no estoy criticando al señor Liefeld para nada, ¿eh? No. No, para nada, no vayan a creer. Pero es un muy, muy bonito cómic. Sí, súper recomendable. Sí, la quinta dimensión los tiene. Mira eso. Lo tiene algunos. Ok. Para que vayan con ellos. Y segundo, a este chavo, pues yo sí le recomendaría Sin City, más que 300. Mira sí. Eso. Que vaya comprando de a poquito, no que se compre las 6. Obviamente, todo es recomendable. Pero es sumamente recomendable. 300 es muy, muy bueno. Pero yo creo que una de las mejores obras de Frank Miller es Sin City. Después de A Dame to Kill For, mi favorito es That Yellow Bastard. Muy buena. Porque me encanta el personaje. Buena. El personaje de Hartigan. Para comprar algo de él, pues también están los Daredevil de Frank Miller. No. Sí. La muerte de Elektra. Claro, claro. Está Elektra Rise Again. No, pero creo que se refiere. Ozymandias se refiere. No, pero Gus. Ozymandias se refiere porque Editorial Kamite. Va a sacarlos. Uh-huh. Y tengo que decir que A Dame to Kill For me encanta. Pero That Yellow Bastard me encanta más. Porque tiene algo que no tiene ni una otra historia de todo Sin City. Un hombre bueno. Hartigan es el único hombre en todo Sin City que trabaja para el bien de otras personas. Y esa lección de moral de Frank Miller es divina. Tristemente ya lo perdimos. Y ese Frank Miller ya no está con nosotros. Pues sí. Bueno, sí. Bueno, 300 fue su último, ¿cómo se diría? ¿Gran trabajo? ¿Magnum Opus? ¿El canto del cisne? Pues sí, el canto del cisne. Pues sí. O sea, fue el último que hizo. 300 fue el último que hizo decente. Ajá. El Spirit lo borramos de la existencia filmada. Por favor. Y escrita y demás. ¿De qué me hablas? Yo no vi nada de eso. Sí, no, el Spirit, nada más con ver el trailer de decir, pobre, daba pena ajena, pero bueno. Sí, este, sí. Sí, yo les recomendaría más que nada Sin City. Hay una maravilla, bueno, hay dos maravillas, que son la de La Historia de Navidad. Ajá. Que es Silent Night. Okay. Sin City, Silent Night. Uh-huh. De hecho es Silent Night porque no hay un solo globo de diálogo. Ah, qué bonito. Ah, sí, ya sé cuál. Sí. Okay, qué lindo. Es una maravilla. Y el otro es Ella Vestida de Rojo. The Babe Wore Red. Que es el inicio de la película. Sí. Que es un comiquito de veintitantas páginas. Uh-huh. Es precioso. Yo diría que esos dos es también lo mejor de Sin City. Y me encanta cómo adapta y entiende el mood, la ambientación del film noir o el cine negro. Y qué tristeza que en la adaptación de cine lo hicieron a medias. No llega, porque Robert Rodríguez se queda con los visuales y se olvida que también tiene que contar una historia. Y cuando vas a contar una historia de ese tipo, hay que adaptar, hay que quitar y hay que editar. Qué triste, qué triste. Pero bueno. Bueno, eso era todo. Gracias, Gus. De momento, regresamos después. Esperamos ansiosamente. Gracias a ti. Bye. Esperamos ansiosamente tu próxima llamada. Lorna, ¿qué más tenemos? Y tenemos también a Adolfo Cortés. Hola, saludos a todos en cabina. Un miembro de la Joint Lantern pregunta. Ah, mira, reseña de Batman, El Largo Halloween. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Ah, mira eso, nos escuchan en Tampico. Sí. Qué bonito. Batman The Long Halloween es una de esas cosas que solo ocurre. Que solo ocurre cuando Jeff Loeb se junta con Tim Sale. Sí. Es magia. Es magia pura. Oh, sí. El arte toma un rato acostumbrarse, no te voy a decir que te vas a acostumbrar inmediatamente, pero la historia no la puedes dejar. Y cada número quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Durante todo el tiempo lo único que te vas a estar preguntando es, maldita sea, ¿por qué es que Batman no atrapa al asesino? Y esa es la respuesta más difícil, porque al final descubres exactamente por qué. Uh-huh. No hay que spoileárselo. No hay que spoileárselo, pero recuerden dos cosas muy importantes. Hay un truco ahí muy bonito de quién es el asesino, uno. Y dos, es un Batman joven. Esa es su segunda gran aventura. Sí. Y básicamente lo que está pasando, hay un tipo llamado The Holiday Killer, o el asesino de días festivos. Uh-huh. Y cada uno de estos cómics tiene algo que ver con un día festivo que toma lugar dentro de ese mes. Uh-huh. Por decir, creo que hay uno que es el St. Patrick's Day, ¿no? Sí, el día de San Patricio. Día de San Patricio. Está uno en Thanksgiving. Uh-huh. Que es una Acción de Gracias. Acción de Gracias. Obviamente en Navidad hay otro. En Halloween también hay otro. San Valentín. Entonces cada mes está representado por un día festivo. Y Batman tiene que checar todas sus pistas y tratar de agarrar a este asesino. Uno de los mejores momentos para mí es un momento que te juro que me hace aplaudir, y fue que dije, tengo que leer este cómic y no lo puedo soltar. En ese momento, unos años atrás, fue muy famosa la película de El Silencio de los Inocentes, o Silence of the Lambs. Uh-huh. Donde Jodie Foster va a visitar a un asesino en serie para atrapar a otro asesino en serie. Y lo bonito es que si tienes un asesino en serie que mata durante días festivos, qué mejor que uno de tus peores enemigos, el Hombre Calendario. The Calendar Man. Es el que puede saber qué rollo de la inspiración de asesino en serie. Entonces, ver a Batman ir a consultar con el Hombre Calendario me hizo aplaudir, porque es un personaje del que siempre se han burlado. Porque Lorna, chécate esto, el Hombre Calendario tiene una capa, no estoy exagerando, tiene una capa con todos los días del mes. Imagínate un calendario de hojita. Ajá. Quitas todas las hojitas, las 31 hojitas. Y se las pegas a una capa. Y se las pegas y es una capa llena de hojitas. Esa es la capa del Hombre Calendario. ¿Y si se las arrancó? Ah. No sé. Pero, y lo peor de todo es que de un lado está la que dice 1 y el otro la que dice 31. Y este individuo se quiere enfrentar contra Batman. Ok. Dios mío. Afortunadamente le hicieron un gran cambio por Tim Sale. Entonces, en vez de esta estúpida capa, lo que tenía es, tenía los meses tatuados en su frente. De hecho, ahorita, si ven el final de todos los cómics de los Nuevos 52, aparece en las noticias del canal 52, Calendar Man. Pero ese momento es buenísimo. Hay un momento muy lindo también donde aparece Solomon Grundy y Batman le da la cena de Thanksgiving. Uh-huh. Es un momento mágico. Ves todo el pasado con Harvey Dent. De Harvey Dent. Toda la onda de Harvey Dent. Todo lo de Harvey Dent se ve ahí. Su esposa, Duela Dent, también se ve. ¿Es Duela? No. Duela su hija. Duela su hija, que bueno, The Joker's Daughter. Ajá, pero ¿cómo se me olvida? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, maldita sea. Ahorita se me acuerda el nombre de su esposa, pero vemos todo lo de su esposa también. Y vemos momentos divinos. Y lo más doloroso para mí es ver el desarrollo de la amistad Harvey Dent Batman, sí, y ver cómo esa gran amistad se desintegra. Y eso, no, cuando lo ves en otros medios, te da cosa. No, es magnífico, es divino. Cómprenlo. Desafortunadamente, la secuela, Dark Victory, no es tan buena. No es mala. No es mala, pero es, no es tan buena. No es tan buena. Me gustó, porque creo que ahí se nota que están tratando de llenar espacio. Claro. En cambio, nunca sientes esa necesidad de que está llenando espacio en Long Halloween. Todo tenía un porqué y un lugar en esa historia. Es redonda, la verdad. Es muy bonita, muy bonita. Se la recomiendo muchísimo. Cómprenla. No queremos spoilear nada más, excepto que van a ver momentos con algunos villanos que nunca los han visto tan interesantes, ¿no? ¿Lorna, algo más? Sí, tenemos también a Bocho, que nos dice: saludos, felicidades por tan buen programa. Gracias. Kid Flash aparece en los Teen Titans, ¿sí?, de los New 52. Mi pregunta es, ¿sí?, ¿por qué Bart Allen tiene ese padecimiento y necesita un traje que lo controle? Pues parece que vibra sin control. Mira, tienes que recordar una cosa. Los nuevos 52, ni ellos saben lo que están haciendo. Me imagino que en algún momento, cuando aparece Impulse por primera vez, mejor conocido como Bart Allen, eventualmente se volverá Kid Flash, él venía del futuro, donde él no podía detener su velocidad. Él nació con el poder de la velocidad, pero sin control. Entonces no podía detenerlo y tuvieron que hacer 20,000 cosas porque empezó a envejecer más rápido. Sí. Por esto, porque el tiempo se movía en su cuerpo de diferente manera. Lo tuvieron que meter en una máquina para que él pudiera aprender a velocidad más rápida que cualquier ser humano, porque le estaba llegando toda esta información. Gracias a Wally West logra detener su crecimiento y logra detener su velocidad y logra nomás ser un velocista normal, común y corriente como todos los demás. Viene del futuro, sí. Porque era como medio bobo, de hecho, ¿no? Como tenía una mentalidad muy inocente, muy de niño, en un cuerpo ya más grande, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? ADD, déficit de atención. Ah, sí. Tiene sí. un enorme déficit de atención porque la vida se movía tan rápido, sí, para él, que nada podía sostener su atención por ni un segundo, ¿no? Uh-huh. Todo eso se resuelve cuando Deathstroke the Terminator le dispara a su rodilla y le quita la habilidad de correr por un tiempo. Sí. Sana más rápido y dice: ¿sabes qué? Ya estoy harto de ser un idiota. Ya me cansé de ser el hazmerreír de todo el grupo. Se cambia el nombre de Impulse a Kid Flash. Y se mete a la biblioteca, ¿no? A leer todo. Se mete a una biblioteca a leer todo. Entonces tiene la información. Tal vez no la sepa usar muy bien, pero ya tiene la información. Curiosamente, la mejor versión del personaje, de hecho, de los dos personajes, tanto de Wally West como de Bart Allen, como ambos como Kid Flash y como John Impulse. Justice. Qué buen capítulo. Qué buena es Young Justice. Sí. No hay un momento malo en toda la serie. No. Yo vi la primera imagen y dije: los odio a todos, son los 90s de regreso. Y este Aqualad negro, mátenlo ya. Y es un personaje maravilloso. Aqualad negro es magnífico. Sí. ¿Cómo se llama? Kaldur. Kalduran. Es la onda. Su relación con Black Manta te hace aplaudir. Sí. El Robin cuando está chiquito y más adelante cuando se vuelve Nightwing, wow, es magnífico. Su relación con Satana, aplaudes. Sí. Artemis y ¿cómo se llama? Y Kid Flash. Ajá. Cómo empieza su relación, cómo van creciendo y cómo se enamoran y se adoran. Es Miss Martian. Que yo la odiaba con su Hello Megan y después qué bonita historia de por qué dice eso. Cuando descubres el Hello Megan, sí, quieres llorar, sí, de alegría. Veras. ¿De qué manera de justificarlo? Sí. Ella es la que le da los poderes de alguna manera u otra a Gar Logan, Beast Boy. Mm-hmm. Beast Boy en la segunda temporada es magnífico. Toda la angustia que siente Superboy por haber perdido a la mujer que ama es magnífico. Cuando ella se revela su verdadero yo y le vemos el verdadero rostro a Miss Martian, y cuando la ve, Superboy dice: hey, no te preocupes, yo te amo por quien eres. No por cómo te ves. ¡Qué bonito! Okay. Young Justice es fantástico y lo mejor de todo es hay clones y están bien hechos los clones. Funciona. Está Roy Harper, está la versión de Red Arrow y la versión Arsenal. Sí. Es la única vez que he visto clones y he estado feliz de que existen clones. Y yo detesto los estúpidos clones gracias a Spider-Man. Qué bonito es. ¿Sabes qué? Qué bueno que acabó. ¿Sabes por qué? Para que no la quemaran, ¿no? No le dio tiempo a DC de destrozarlos y volverlos los nuevos 52, porque ahorita acabo de ver el trailer de Justice League War. Que no se ve mala, pero esos trajes es para matar a alguien. Mira, yo le pienso dar una oportunidad, porque, por ejemplo, la de Flashpoint, la es buenísima. Flashpoint Paradox, es buenísima. Y el cómic no se me hace nada bueno. El cómic es bueno a secas. Muy a secas. Y en la historia animada está muy bien hecha. Entonces, mejor. Si logran hacer algo así con esta tontería que hicieron Geoff Johns y Jim Lee, pues órale. Sí, y la cosa es que es igual de simple y estúpida. Justice League War, que ¿cómo se llama? La idea en la que se va a basar Flashpoint. Justice League Origins se llama. Sí, porque sí, de hecho, en el caso muy, muy particular de Flashpoint, me voy al pasado, descompongo sí. el presente. Regreso. Regreso y lo compongo y queda diferente. Que es como ese de los Simpsons. Es muy simple. De hecho, el gran villano es Reverse Flash, que mucha gente sí. ni sabe quién es. Claro. O sea, además aquí tienes a un gran villano, un villanazo de lujo. Tienes a Darkseid, tienes a toda la Liga de la Justicia, más o menos, porque tienes a nuestro buen amigo Captain Marvel, mejor conocido como... Ay. Señores. Prepárense. Prepárense. ¡Shazam! ¡Salud! Te odio, Carlos. Segundo tache del día de hoy. Y este más grande aún. No está Aquaman, está él. Y no está este... Y de hecho está Cyborg. Pues desde la original estaba Cyborg. Sí, eso es como que... no, pero este... Cuota de raza. Pero está Cyborg en vez de Martian Hunter. Y el traje que le pusieron a la Mujer Maravilla no está feo. Es el comercial de una marca de refrescos, ¿no? La cubre demasiado. Y ella no debe ser cubierta porque ella es una mujer guerrera. Sí. Ella necesita ir con la menor cantidad de ropa que le infrinja su movimiento, ¿no? Que le detenga su movimiento. Es un buen pretexto, ¿verdad? Yo le busco, pero yo le busco justificación a todo. Pero donde voy con todo esto es que necesitamos la próxima pregunta. Pero básicamente, Young Justice es la onda. ¿Y por qué está vibrando Kid Flash? Me imagino porque quieren hacer una idea parecida a como él regresó, uh-huh. pero en vez de que esté creciendo rápido, no controla su poder. Deteriorando. No sé, yo la verdad, de los nuevos 52, les soy honesto, no leo casi, bueno, no leo nada. Sí. Creo que All Star Western y se acabó. Y ¿sabes qué? Curiosamente, de todos los que leí de los nuevos 52 de los villanos, sí. qué curioso que Arcane fue uno de los mejores. Sí, Arcane, sí, está bueno. Lorna, ¿algo más? Bueno, sí, lo que pasa es que me está mandando muchos mensajes Ozymandias. Ah, qué bueno. Que dice que llamando a la sinopsis. Ah, ok, vamos a ver si hemos recibido. Lo hizo algo. 30 minutos atrás. Y ya ganó. Sí, a mí me encanta. Solo tú y Watchmen. Solo Carmix y yo entendimos el chiste. Y Ernesto y Lorna nos están viendo como que. Cric, cric. What the fuck? Pero si leyeron Watchmen, entendieron. Si leyeron Watchmen, entendieron. Lo hizo hace 5 minutos, ¿no? 30 minutos. Hace 30 minutos. Okay, hace 30 minutos. Santiago Conecos dice que si le puedes poner la canción de Jamie Cullum, Lover You Should. Ok, tienen que recordar come una over, cosa. Please. Este programa. No es un programa de música donde hacemos ¿cómo se llama? Complacencias. Eso lo pueden hacer en otro programa. Aquí yo traigo tres canciones que normalmente tienen un gran significado, como la de Back in Black tiene un gran significado porque soy de luto. Uh-huh. La próxima canción va dedicada a esos amores que dañan y amores que hieren. Y curiosamente, por alguna razón me recuerda también a Píldora Atómica cuando escuché la canción, verán por qué. Bueno, es que dice que si no se la pones no te va a llevar nunca a la tierra de Oz. ¿Sabes qué? Creí que los amigos no chantajeaban a otros amigos, pero bueno, tal vez. Ok. Tú también eres el encargado de la Legión del Mal, versión León. Confía bueno, en la Trinidad del Pecado. Por último te dice, Joey, también Carrera contra la Muerte es muy bueno, ya que es la muerte de Bar Allen. Ah, ok. No la ubico, de verdad. Es cuando él muere, aparentemente. Ok. Sí, es este. Pues, es como dentro de. No, pero Crisis, sí, él muere durante Infinite Crisis, ¿recordarás? Ah, regresa, después regresa. Sí. Y luego ya lo regresaron otra vez. Y, sí, no, sí, no, no, okay. No. Todo. Cuando Bart Allen se volvió el único Flash, ¿te acuerdas que se muere sí, Wild West? Sí. Y solo se queda a Bart como Flash. Uh-huh. No mira, a lo mejor es buena, no sé. No la he leído, pero habría que checar. No. Para mí, o es Barry o es Wally. Pero Bart nunca llenó los es un buen Kid Flash. Nunca llenó las botas de Kid de Flash. Es un buen flashito. Es un buen flashito, es un buen impulso también. ¿Lorna, algo más? Sí, obviamente les manda Rodrigo Díaz Paz. Un fuerte saludo, gracias. Y gracias por el cómic que vas a regalar el día de hoy. Y dice una pregunta para Joy y Carmix. ¿Ya vieron el primer tráiler de X-Men que les pareció? Carmix, ¿no? Me rehúso y no lo veré, y no lo veré, y no lo veré. Carmix nunca ve trailers porque quiere llegar total y completamente fresco a las películas y por eso no escucha Comic Manía cuando se acerca una película. Cuando eso pasa le voy dando, como lo escucho el podcast, pues lo voy adelantando. Yo ya lo vi, no voy a decir nada porque obviamente me va a matar Carmix, pero lo que te puedo decir es dicen todo y no dicen nada, como que revelan más o menos lo que va a suceder. Uh-huh. Obviamente sí, para las personas que saben de Days of Future Past saben que todo toma lugar en dos tiempos, en el presente y en el futuro. En el futuro, el presente obviamente no es el presente de los años 2000, es el presente de los años 60s, 80s. ¿80s? Ya está grandecito nuestro buen amigo Javier. Bueno, pero ¿de qué me hablas? ¿Del tráiler o de el tráiler? Ah, no sé. Bueno, te estoy diciendo. Ah, okay. Pero sí, porque yo creo que del cómic. No, si aparece nuestro buen amigo Javier James McAvoy, okay, el joven Javier de First Class. Uh-huh. Estamos hablando de que todo lo que pasó con Kennedy. Eso fue en los 60s. Fue en los 60s, entonces me imagino que. Los 70s. 70s máximo, ¿no? Toma lugar en los años 70s y hasta la escuela. Entonces ya como que no estoy revelando nada malo. Uh-huh. Y eso es algo como que suponías. Y resulta que uno de los miembros de los X-Men en el futuro tiene que regresar al pasado para evitar que un futuro distópico suceda. Uh-huh. Obviamente. Todos sabemos que... Sabes que van a estar involucrados, claro, los sentinelas. Desde luego. Había un póster muy bonito que regalaste. Entonces, básicamente es lo que está pasando. No te revelan mucho de cuáles son las historias, pero lo que ves es fanservice. Total. A lo imbécil. Viento. Ves a Rogue. No sé qué está haciendo, pero aparece Rogue. ¿Ves a Bishop? ¿Ya sabías que iba a salir Bishop? No, gracias por darme la sorpresa. No, pero le tomé fotos. Yo no las vi. Cuando estaba en San Diego, tomé fotos a todos los X-Men que estaban por ahí. ¿Ah, sí? A todos los chavos que fueron ahí. Pues me las ya, bueno, no, te voy a decir, bueno, Iceman sí sabes que ha salido en las películas, sí, claro. Va a volver a salir. Sabes que Bestia va a salir en las películas, va a volver a salir. Storm sabes que está saliendo en las películas. ¿Sí se animó a salir? Mira eso. No, recuerda que ella insiste en que Storm es un gran personaje. Un buen personaje y quiere que hagan más. Okay. Curiosamente, Storm es un buen personaje, es un gran personaje y deben darle más que hacer. No te voy a decir qué hace, pero aparece ahí. Uh-huh. Todas las personas que alguna vez has visto, Mystique, sabes que va a salir. Seguramente. Y te voy a decir una cosa. Sus dos versiones, supongo. Tú recordarás, porque viste las películas anteriores, qué tan cool era Ian McKellen como Magneto. No. Cada vez que este hombre se para con el traje de Magneto, no se ve ridículo. No. El tipo ya está en sus 70s. Y se ve imponente. Como es el señor Ian McKellen. Es Gandalf. Michael Fassbender. Me imagino que estudió todo lo que hace McKellen. Y no lo imita. Lo hace suyo. Lo hace suyo. Bien. Pero hay una escena que no te voy a decir. Pero en un momento donde está Michael Fassbender. Y pone una pose. Que le quieres parar y aplaudirla. ¿Cómo crees? Porque dices, este hombre entendió quién es Magneto. Eso. Entendió quién es Ian McKellen como Magneto. Y buscó la manera de agarrar lo mejor del cómic, lo mejor de la interpretación de Ian McKellen, hacer la suya y ser Magneto. Wow. Nomás, pone una pose. Digo, es puro fanservice, no sé qué pasa. Pero nomás pone la pose de Magneto y dices tú. Y eso, wow, te va a dar una buena dirección de alguien que conoce la franquicia. O sea, la verdad, sí es Bryan Singer, ¿no? Bryan Singer, claro. Obviamente sí entendía a los X-Men. A mí sí, sí me gustaron sus películas. Lástima que se fue a hacer Superman Returns, pero sí entendía a los personajes. Y la verdad creo que está mejor ahí que haciendo a Superman. Y hay un momentito, te voy a decir, tampoco no te voy a decir nada, pero Jennifer Lawrence dice tanto con su mirada. Hay dos momentos que la ves, uh-huh, y su mirada te dice muchas cosas. Y dices, qué padre, porque Rebecca Romijn te dice solo una cosa: estoy hermosa. Y lo sé. Sí. Y nadie se lo va a negar. La mujer es preciosa. Pero Jennifer Lawrence es una actriz. Wow. Entonces nomás ves su mirada y sabes que hay algo más atrás de Mystique. Sí. El rostro que Mystique muestra nunca es su verdadero rostro, es lo que hay detrás. Exacto. Y hay pocas actrices que te pueden dar eso en solo un segundo, en un beat, y te lo da esta niña. Wow. No te voy a decir quién más aparece porque hay algunos otros cositos de fanservice por ahí que seguro ni hacen nada. Porque lo que tú te queda clarísimo es que va a ser una historia de Javier y Magneto. Y de cómo ellos y dos... Y Wolverine. Oh, obviamente. Porque si no, Lorna no va. Claro. Pero es obviamente como estos dos grandes amigos que después se vuelven grandes enemigos, si le puedes decir eso. Rivales. Rivales, suena mejor. Como ellos tienen que buscar una solución para salvar a su raza. Okay. Así es como se siente, porque yo obviamente cuando veo un tráiler no me quedo solo con el impacto visual. Ah, se ve padrísimo, ¿no? Buscas porque, un poquito de contexto. Porque si no, ¿qué estaría haciendo en este programa? Sería ridículo que venga, que me atreva a hacer un programa. Si lo único que puedo decir es, se ve bien chido. Están padres los trajes. Porque cualquiera no puede decir eso. Entonces no puedes. ¿Por qué lo dices como Batman? Porque así hablan. Es que pues todos nosotros, pero. Están padres los trajes. No, pues se hablan los guarros que hacen los otros programas. O sea, ah. Digo, me lo han dicho que se pasen diciendo la palabra, ¿qué es? W-A-Y, cada segunda palabra. Okay. Y empiezan a decir insultos cada tercera palabra. No, yo paso. Este programa no es así. Entonces trato de ver un poquito más. No se puede decir mucho más, en serio. Es más que nada solo beats o momentos. Uh-huh. Pero con lo que vi, estoy entusiasmado de que va a haber mucho fanservice. Pero que detrás de ese fanservice va a haber una historia. Okay. Y afortunadamente, cuando tienes a Michael Fassbender y a James McAvoy, son dos muy buenos actores de su generación. Y después tienes a estos Patrick dos... Patrick Stewart. Estos dos grandes maestros, a Patrick Stewart y a Gandalf. O sea, esos dos ya ni les cuesta actuar. Ya nomás son. Sí. No, es como cuando, no sé si tuvieron la oportunidad, por favor háganlo, de ver una brillante película que se llama El hombre que quiso ser rey, con Michael Caine y Sean Connery. No están tan viejos en ese momento, están en sus 30s. Uh-huh. Verlos trabajar es una clase de actuación, es una clase de vida, porque no actúan, son. Wow. ¿Nunca has visto El hombre que quiso ser rey? Vela. El hombre que quiso ser rey, de John Huston, el maestro John Huston, un gran actor y director. con Michael Caine y Michael Caine y Sean Connery. El encaso. No, que es una super película, porque nomás te acuerdas, los ves y ya son los personajes. Y son magníficos. Y la historia es muy, muy, muy buena, porque es este hombre que es un ser humano y se empieza a creer Dios. Wow. ¿No? Ah, mira, muy bien. Por eso es el hombre que quiso ser rey, pero es más allá, quiere ser un Dios, casi. Un Dios, ser inmortal, ser todo. Y lo padre es que tienes al amigo que es totalmente humano y tienes a este hombre que empieza a creer su propia inmortalidad. Y el amigo te cuenta, ¿no?, de todo lo que está viendo. Y tener esos dos, o sea, porque tú ves a Sean Connery, es un dios. Sí. Ya de entrada. Entonces ya te la compras. Michael Caine, bueno. Michael Caine es Michael Caine, o sea, no, nunca ha actuado mal en su vida. En malas películas, él es lo mejor que sale. Y cuando salen buenas películas, pues es aún mejor. Así están Michael Fassbender y ¿cómo se llama? James McAvoy para Iván. Pero obviamente Ian McKellen ya está ahí y Patrick Swayze ya está ahí. Y tuve la oportunidad de verlos en persona. Y el nivel de carisma de esos dos señores, te idiotiza. Y cuando los vi en persona, Ian McKellen empezó a tirarle el can a Michael Fassbender. Pues sí. La cosa más graciosa. Esos videos están obviamente en YouTube. Se los recomiendo que los vean para que se mueran de la risa. Porque ya ¿qué le vas a decir? O sea, es Ian McKellen. Magneto tirándole la onda a Magneto. Órale. ¿Qué te puedo decir? Lo que tengo que decir es, vean el trailer, tú no lo veas. No, yo no. No lo veas. Ni el niño rata los ve. Pero no revela casi nada. Ah, ok. Nomás es fanservice. Pero detrás de ese fanservice, si en serio pones atención, ves muchas cosas. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Hulk. The Berserker. Ajá. Mi hermanita de 6 años le manda saludos a Carlos Joy Moisés. Ah, muchas gracias. Y quiere que hablen de los orígenes de Cloak and Dagger. Cloak and Dagger. Cloak and Dagger. Porque Dagger es su personaje favorito. ¡Qué lindo! Uh-huh. ¡Un aplauso! Wow. ¡Qué bonito! ¡Dagger! Ok, ahí te va esto. Cloak y Dagger son dos niños. Uno es negro, obviamente Cloak. Su nombre es Tyrone. ¿Powell? No. Jones, algo así, ¿no? Jones. O Tyrone Washington, un nombre muy negro, ¿no? Sí, Jones, creo que es Jones. O Tyrone Jackson, algo así. Y Tandy Bowen es Dagger. Es una niña rubia hermosísima. Sí. Y lo que termina sucediendo con esos dos personajes, ellos dos huyen de su casa. Tyrone, porque obviamente es un niño pobre, no tiene nada mejor que hacer, está viviendo en un momento muy, muy duro en su casa y huye. Y en el caso de Tandy, es una niña perfecta. O digamos, sus padres esperan que sea la niña perfecta, porque es rubia, es muy bonita, va a la escuela. Tiene una vida envidiable, ¿no? Exacto, y toda esta presión por parte de los padres hace que también ella se vaya de casa. Ambos niños se van de casa y terminan en manos de unos narcotraficantes que están probando una nueva droga. Esta nueva droga es inyectada entre estos dos niños de manera no, ¿cómo se llama? No consensual. No consentida. O sea, los raptan y los drogan a ellos dos, a Tandy y a Tyrone y a muchísimos niños más. Todos mueren. Menos ellos. Los únicos dos que sobreviven son ellos dos. Uh-huh. Y se vuelven, como nos estabas explicando en esta plática de Battle of the Atom, la luz y la oscuridad. El sol y la sombra. Ajá. Opuestos o lados opuestos de una misma moneda. En el caso de Cloak, él es total y completa oscuridad. Y de hecho se llama Cloak por la capa que él utiliza. ¿Ok? Y de hecho lo que... Él puede teletransportarse dentro de esa capa y teletransportar gente. O sea, se mueve a través de una dimensión oscura. Y curiosamente en esta dimensión oscura está hecha de puras pesadillas. Así es. Y la única manera de sobrevivir estas pesadillas es si Cloak va contigo y te guía. Porque si no, te mueres. Y curiosamente la única persona que puede sobrevivir esta totalmente intacta, esta zona de pesadillas, es Dagger, porque ella es la luz total, es la inocencia completa, es la perfección total. Sí. Curiosamente ambos son muy chiquitos, tienen como unos 12, 13 años. Cuando son inyectados y sus poderes se activan, ambos tienen cuerpos de niños más grandes, por decir de 18 años, ¿no? En el caso de Tyrone queda mucho más alto, mucho más delgado y se ve como que tétrico en su rostro. Tiene los ojos como blancos, ¿no? Exacto. Y en el caso de Tandy, tiene un cuerpo perfecto, precioso, una niña de 18 años y es una super mami chula. Es una modelo. Exacto. Y ella lo que puede hacer, por su nombre Dagger, de Daga, ella puede lanzar dagas de luz de sus dedos. El doble significado que viene es, cuando se referían uno a los espías en los años 60, estaban en los juegos de Cloak y Dagger. De me escondo detrás de una capa y ataco con una daga, como Lorna me acaba de hacer hace unos minutos cuando dijo que acerca del qué mejor que un café comiquero, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo no. Gracias por la mención. No, un tache para mí. Entonces, básicamente de ahí viene este rollo. Y al igual que Batman y Robin, es difícil hablar de Cloak sin Dagger y viceversa. Casi siempre están juntos. Porque en el caso de Dagger, mientras más vive, mientras más está despierta, mientras más está activa, se va reuniendo de luz, de luz, de luz, de luz. Llega un momento que puede morirse de tanta luz. Uh-huh. Y necesita sacar toda esta luz en alguna parte. Y el mejor lugar donde lo puede sacar es dentro de la capa de Cloak. La dimensión negra. Y Cloak, el problema que él tiene es, necesita esa luz o si no, se vuelve total, un demonio total. ¿Sí? Entonces se necesita. Entonces ella descarga su luz con él y él de esa manera él se alimenta. Ella sí necesita dormir, pero curiosamente él no duerme. Y se ha vuelto su total y completo protector. Cada vez que ella dormía, él nomás se paraba enfrente de ella y la cuidaba. Creepy. Creepy, pero está total y completamente enamorado de ella. Creepy. Pero ella, como todas las mujeres bonitas, no tienen la friend zone. Efectivamente. Cuando tienes al hombre negro feo, lo pones en la friend zone. Cuando tienes al hombre de pelo chino, feo, gordo, con lentes, como yo, también lo pones en la friend zone. Y es lo que le ha aplicado nuestra buena amiga Dagger. Y lo más bonito es que a él no le importa estar en la friend zone con tal de estar cerca de eso ella. Eso es su nombre de chino. Cállate, porque si soy yo con múltiples mujeres a través de toda mi vida. Pero no hablemos de eso. Oye, dime. Hubo una vez que Dagger estaba ciega. ¿Te acuerdas de eso? Sí, momento? Sí, sí. Resulta que pasó sus series siempre han sido miniseries. De hecho, sí. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man. Uh-huh. Ayudaron a Spider-Man y después contaron esta historia que les acabo de contar en su primera miniserie, que es más simple y sencillamente Cloak and Dagger. Cada vez que les han tratado de dar una serie continua, nunca han tenido muchos compradores. Ellos funcionan mucho mejor como personajes de apoyo, uh-huh. Con el Hombre Araña, con Daredevil. Máximo Carnage tuvieron una gran participación. Sí. Como personajes de apoyo funciona muy bien, pero cuando están solos, cuando tienen una serie suya, nunca funciona muy bien. Entonces, por un tiempo, lo que terminó pasando es que se enfrentan contra alguien, se olvida cómo, cuándo, etcétera. Ella pierde la vista y Cloak, de hecho, ella gana. Creo que es porque ella tiene mucha luz. Sí, ella queda ciega, ¿no? Y le lanza toda esta luz a Cloak. Y al lanzarle toda esta luz, él ya tiene la capacidad de volverse humano. Y Cloak de capa. Ajá. Y al absorberle toda esta energía a ella, ella también adquiere la habilidad de volverse humana y volverse con su cuerpo totalmente poderoso, pero queda ciega. Pasa un rato, deja de ser ciega y ya, como que digamos, utiliza su luz para curarse a sí misma, ¿no? Y de hecho, en ese entonces estaban compartiendo un cómic llamado Strange Tales, que eran ellos y Doctor Strange. Después de compartir este título por un rato, le dan un título a ellos. Doctor Strange. Y curiosamente, ¿sabes? ¿Recuerdas cómo se llamaba el título de Cloak and Dagger? No. The Mutant Misadventures. Of Mutant Cloak Misadventures. And Dagger. Que de hecho después decían que eran mutantes, que siempre no, ya se reveló que no son mutantes. No son mutantes, pero siempre estaban como que entre que sí, que no. Y de hecho, varias veces han aparecido como mutantes. De hecho, creo que Cloak era parte de los Dark X-Men, ¿no? Sí, y de hecho, en un especial que fue de Cloak and Dagger de un número, ahí se reveló que no son mutantes, ya, definitivo. Y estaban entrando en el cuarto del peligro y ahí es cuando detectan que no son mutantes. ¿Y sabes dónde hicieron una gran aparición? En los Runaways. Ah, claro. Bueno, es que ellos también fueron los Runaways originales. Son los chicos que huyen de casa originalmente. Y curiosamente, algo que es muy importante que tenemos que saber de Cloak, él controla dónde desaparece y dónde aparece. Sí. Él lo controla total, sin ni un problema. Él puede, a diferencia de nuestro buen amigo Nightcrawler tiene que ver dónde está yendo para de esa manera poder teletransportarse ahí. Cloak no. Él puede desaparecer entre esta dimensión de oscuridad y reaparecer sin ningún problema donde él quiera y transportar a la gran cantidad de gente que él quiera. Sí. Por eso es que la estupidez del final de Civil War no funciona, porque él, en vez de teletransportarlos en medio del desierto para que ya tuvieran su gran pelea, ¿dónde los teletransporta? En la ciudad. En el centro de la ciudad. Pero bueno, no hablemos de la basura llamada Civil War. Mejor nos vamos a nuestro segundo corte musical, porque ya es hora de hacerlo. Lorna, ¿estás preparada con esta canción? Uh-huh. ¿Sabes cuál es? Sí, okay. Seguramente ya sé para quién es. Oh, me quedas. Bueno, sí, siempre es para la misma persona que me abandonó y me dejó totalmente solo. Entonces, esta canción, pero también obviamente tiene como una segunda dedicatoria a una persona que nos cae muy bien. Su nombre es Pilar Atómica. Saludos, Pili. Entonces, nos vamos con esta canción muy divina de Pink y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Ah. No se vayan a ninguna parte. Too much. I'm crying here. What have you done? friends. Maybe I should get some help. I can't stay on your life support. There's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me itch. I said try to call the nurse again, but she's being a little bitch. I think I'll get out of here, where I can run to as fast as I can, to the middle of nowhere, to the middle of my friends. La palabra clave es Mopi. Palabra clave Mopi. M-O-P-E. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Tengo aquí mi buen amigo Carmix. ¿Y dónde estás, Carmix? En Comic Manía. Muy bien, así me gusta. Lorna, gracias por siempre estar con nosotros. Y me gustaría decirles, damas y caballeros, desde que llegó nuestro buen amigo Brainiac 5, han fallado tan mal mis cues musicales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me odias? Yo que soy la única persona que te ha amado en este programa, que ha querido que seas parte de este programa, que nunca te regaña, que dijo, desde que te vi dije, ¿sabes qué? Es mi otro yo de otra dimensión. Es Carlos, yo y Moisés de Tierra 2. Tierra 2. Y sin embargo, todos mis cues musicales me los arruinas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres, Ernesto? El anterior no estuvo mal y este no fue mi culpa, fue la canción. No te creo nada. Pero no importa. Viene el Halloween, las brujas están contra ti. A mí se me hace que algo tenía esa canción. Puede ser, puede ser. Mala píldora. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de Pedro Coronado Valdés. Que desde la semana pasada dijo, por favor, quiero que me mandes un saludo en tu programa. Le dije, ¿sabes qué? Me encantaría hacerlo. No, por favor, recuérdamelo, porque si no, se me va a olvidar. Y le dije que por favor me lo recordara a través de Twitter y obviamente me recuerda a través de la página de Facebook. Ok. Entonces, un poquito, qué bueno que me acordé. Pero ahí te va. Pedro Coronado, muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias porque que te esté gustando mucho. Gracias que te divierta mucho. Y me dice, mañana miércoles recordaré mi saludo. Muchas gracias por todo, ¿no? Gracias a ti en serio por escucharnos. Dice, una preguntota. Para las descargas vía podcast del programa, ¿hay algún costo? Me interesa escuchar todos los programas, jeje. En especial los de Superman o Man of Steel. Saludos. Pues bueno, ahí te va. No hay un solo costo. No, no tiene tanto costo. El Café Comiquero como Carlos Joey Moisés y Comic Manía son totalmente gratis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no pensamos, o al menos yo, que alguien va a pagar un peso por este podcast, honestamente. No. Los podcasts normalmente son gratuitos. Hay algunos que no, hay algunos que sí, todo depende, pero yo siento que honestamente, si ustedes se dan el tiempo para escuchar este programa, lo mínimo que puedo hacer es hacer llegarles esta información de manera total y completamente gratuita. Correcto. ¿Okay? Entonces, no hay ni un solo costo, lo único que tienes que hacer es bajarlos a través de iTunes, es la mejor manera. Porque para mí es mucho más fácil decirles, vayan aquí a iTunes y aquí están los 70 y tantos programas. Aquí yo les digo, bueno, tienen que entrar a Archive.org y así, o a Facebook, Facebook es más fácil todo por iTunes. Si no tienes iTunes, pues voy a mandar la liga de iTunes y la liga de FeedBurner para que de esa manera lo puedas escuchar directamente de FeedBurner o escuchar y descargar directamente de iTunes, lo que ustedes quieran. Y gracias a nuestro buen amigo Lioco ya no habrá ni un solo problema más con esas descargas. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos algunas cosas, estoy seguro, a través de nuestro Twitter. De entrada, okay, creo que sería correcto mencionar cuáles fueron las preguntas. Fue la hermana del ex Luthor, Precrisis. Planta que hace alucinar a Superman en el anual número 11. Uy, qué buena historia. Obviamente, sí. For the man who has everything, o para el hombre que lo tiene todo. Uh-huh. Y miembros de la Legión del Mal. Gracias. Que son enemigos de Superman. Ok. Miembros de la Legión del Mal. ¿Perdón? Carmix no cuenta como respuesta. Sí, cuenta, claro. Carmix. Okay. Bernardo Soto y Gustavo Martínez, claro que cuentan como respuesta. Pero también quiero a los demás, que los que salieron en la caricatura. Y obviamente tienen que mandar sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com. El regalo es Superman 123, que es la primera aparición del Superman eléctrico. Dios mío. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. El Push Start tuiteó que había que escuchar este programa. Muchísimas gracias. Ulrich dice, abren The Creech o Why the Last Man. Felicidades, Joey. Historia. Muy buen tu programa. Saludos a Lorna. Yo soy un Joey Lantern. Bien. Tú y tres personas más. Creech, nunca lo he leído. Why the Last Man, leí los primeros 10. Me gustaron. Creo que Brian K. Vaughan sabe hacer muy bien historias muy interesantes. Es un genio escribiendo. Más que nada puede agarrar cosas que donde pues, no pasa Mira, agarra todo. Agarra una idea muy boba, que muchas veces la hemos pensado. ¿Qué pasaría si yo fuera el último hombre en la Tierra? El último hombre masculino, ¿no? Sí, sí. Y de ahí crea una premisa. Tú te imaginarías que sería tal vez un paraíso para ti por tener todas las mujeres del mundo para ti, pero no es cierto. Es, ¿no? Es la peor pesadilla que te puede ocurrir. Pero, curioso, sin hablar mucho, ¿no? Se me hace muy interesante porque hay muchos momentos donde literalmente no pasa nada. Ajá. Uh-huh. Pero es solo la angustia de este hombre, la impotencia Yorick. De todos los demás. Nadie sabe qué es lo que está pasando, cómo reaccionan algunas de las mujeres, uh-huh. el caos total que ocurre. No saben qué va a pasar con los niños. De hecho, cada vez que nace un niño, si es un hombre, automáticamente muere. Si es una mujer, continúa con vida. Algunas mujeres empiezan a adorar a las amazonas. Y de hecho, se empiezan, al igual que las amazonas, a cortarse un seno. A cortarse un seno para ser igualitas a las amazonas. Entonces, todo lo masculino muere. Incluso el ganado, uh-huh. Las aves, o sea... estaríamos en un borde de una extinción como raza y como planeta. Y de hecho los únicos dos seres masculinos es Yorick, como tú uh-huh. mencionas, que es Why the Last Man, y su chango Ampersand. Y es muy interesante lo que hace. Yo leí los primeros 10 y dije, ¿sabes qué es? Me gustaron, son buenos. No fueron de mi total agrado de porque que los no tengo spandex. Que porque no hay spandex. Si no, ya los hubiera leído todos, porque ya sabes qué tan obsesivo me vuelvo por decir con Runaways, que no había literalmente spandex, pero había superpoderes de alguna manera u otra, y los papás de los Runaways utilizaban spandex o armadura o algo así. Me los leí en segundos. De hecho, creo que en menos de una semana ya había leído todos los números de Runaways. Okay. Y me encantó. Why the Last Man no es mala, y creo que es... De hecho, es genial. Me gustó bastante. Que ha hecho Brian K. Vaughan. Pero esos primeros 10 números los vi y dije, ¿sabes qué? Me gustaron y los leeré eventualmente. Porque obviamente me llama más Battle of the Atom o Infinity o ese tipo de cosas. No es malo, de ninguna de las maneras es malo. Pero no va a ser el tipo de cómic para toda la familia. O sea, no todo el mundo va a poder leer ese cómic porque hay diferentes intereses. Por decir algo como Sin City lo podría recomendar más para el ¿cómo se llama? Lector promedio de cómics que Why the Last Man. Sí, y al lector promedio le recomendaría más de Brian K. Vaughan, le recomendaría Saga. Okay. Lean Saga. Es tan bueno como es Why the Last Man. Saga sí. Es un mucho mejor trabajo. Honestamente, el arte no me encanta, por eso no lo leo. El arte es precioso, Joey. No, pues lo mismo me pasa con Morning Glories. El arte sí como que no me atrapa. Ese sí, para que veas, no está bueno, no es feo, pero no es muy atractivo. Pero Fiona Staples, de hecho, ganó un Eisner como la mejor ilustradora este año. Yo honestamente veo las portadas, veo el interior y me llama mucho la atención. Cuestión de gustos. Le voy a dar una oportunidad eventualmente, pero va a pasar, tengo que leer muchos otros cómics. De hecho, tengo que leer todos los villanos, porque yo tengo la intuición, honestamente tengo la intuición, que la próxima plática que nos pidieran en Fantástico es Forever Evil. Ya, yo ya hice mi tarea. Sí, y me queda clarísimo. Y a mí me faltan 30 números más. Okay. Pero bueno, a ver, Carmix, mencionaste que ibas a estar aquí el día de hoy. José Ángel Quitade dice, ya listo, como cada miércoles para Comic Manía, y él también es un Joey Lantern. Muchas gracias, José Ángel. También dice, ¿podrías hablar sobre Ravager? Gracias. Bueno, hay dos Ravagers. Bueno, de hecho, hay tres Ravagers. ¿Qué te parece? ¿Ravager 2099? No, es Ravage. Ah. Ravage. Ravager. Ravager, la de los Teen Titans. Exacto. ¿No? Es el hijo, la hija y el enemigo de Deathstroke the Terminator. Exacto. Como todos sabemos, Deathstroke the Terminator, Slade Wilson, adquiere sus poderes. ¿Sí recuerdas cómo? No. Él era un soldado entrenado por su esposa, Adeline Wilson, porque su esposa era la hija de un general, entonces ella creció con el ejército. Él era muy talentoso, pero necesitaba un poquito más. Lo entrena a su esposa y se vuelve el mejor soldado que los Estados Unidos jamás haya visto. Experimentan un antisuero de la verdad. Le hacen esta inyección, se enferma mucho y después se recupera. Y cuando se recupera, descubre que su agilidad, su velocidad y su fuerza han aumentado. Y más aún que eso, su cerebro ahora funciona al 90%. Libera el potencial de su cerebro, ¿no? Efectivamente, todos los seres humanos trabajamos con un 10%. Bueno, eso ya se desmintió, pero en su momento. Bueno, en su momento es lo que se creía, en los años 80. Y honestamente, con algunas personas que yo conozco, creo que su cerebro funciona al 5%, pero no hablemos de ellos. O menos. O sí. No hablemos de ellos, obviamente hay que hablar acerca de Slade Wilson. Entonces resulta que él se vuelve el mejor mercenario de todos los tiempos. Esta habilidad se le esconde a su esposa. Ellos tienen un hijo primero que se llama Grant. Ah, sí. Ok. Y su segundo hijo se llama Joseph. Su hijo Joseph nació después de que él fue inyectado con este suero. Entonces su hijo nace con superpoderes. Su poder es Jericho. No, su nombre es Jericho y su poder es... Es el sonido, ¿no? Mm-mm. Jericho es de los Teen Titans. Uh-huh. Se te queda viendo a los ojos, se vuelve un fantasma, entra a tu cuerpo y te posesiona. Ok. Ok. Él cuando era niño era muy hábil para la música y tiene una voz preciosa, así como Lorna. ¿no? Tiene una voz preciosa y era un gran cantante. Así como Lorne. Efectivamente. Y en el caso de Grant, era un niño muy violento, muy agresivo, que le encantaban las pistolas y las armas, igual que Carlos, Joe y Moisés. Entonces resulta que Grant se pegaba mucho al papá y Joseph se pegaba mucho a la mamá. ¿Okay? Cuando crece, en el número 2 de nuestros, en el número 1 de los New Teen Titans, conocemos a Grant y a su novia, porque Coriander aterriza en el departamento de ellos dos. Ah, ok, sí. Ah, sí, sí. Y la rescatan. Más adelante, la novia corta con él y resulta que pasan dos cosas al mismo tiempo. The Hive, que es un grupo de altos intelectos, estilo AIM, estilo Hydra. Es una parodia. Es una parodia, es una imitación, es un homenaje a AIM. Se llama The Hive, que sería la colmena. La colmena. Okay. Recuerden que los de AIM parece que son que manejan avispas. Exacto. Entonces estos son una colmena tal cual. Entonces resulta que estos chavos de la colmena contratan, o quieren contratar, mejor dicho, a Deathstroke the Terminator para que agarra a todos los titanes y los capture y se los entregue a The Hive para que ellos descubran cuáles son sus poderes. Uh-huh. Analicen. Para que los analicen, para que obviamente maten a Robin porque es el único que no tiene poderes, etcétera, etcétera. Deathstroke no acepta el contrato y se va. Pero cuando él estuvo ahí, lo analizan total y completamente, que le hacen como un bioscan, o sea, uh-huh. lo escanean total y completamente y pueden replicar sus poderes. Resulta que Grant odia a los titanes porque les echa la culpa a ellos por su rompimiento con su novia, porque obviamente pasó todo eso de que aterrizaron ahí, destrozaron su casa, etcétera, etcétera. Él odia a los titanes. The Hive le da poderes a él y él se vuelve el primer Ravager. El Ravager se enfrenta a los titanes, los está venciendo, pero su poder lo iba a matar. Mm-hmm. Tenía como un espacio de 3, 4, 5 horas antes de morir. Muere. Y Slade Wilson dice, mi hijo murió, yo odio a los titanes porque él no hubiera pasado a través de esto si no hubiera sido por los titanes. Yo acepto el contrato. Yo traeré a los titanes para The Hive. Y ese es el primer Ravager. El segundo Ravager fueron años después, a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando le dan su propio título a Deathstroke the Terminator. Y su, digamos, competencia, cuando era soldado, adopta el traje de The Ravager y se enfrenta a Slade Wilson. Malísimo cómic, malísima idea, total destroce. Pero curiosamente, en este estúpido cómic de Deathstroke the Terminator, descubrimos que tiene una hija, Rose Wilson. Y él sabe que es su hija porque es una de las múltiples prostitutas con las que él ha estado. Una de ellas tiene una hija y la niña nace con cabello blanco igualito a él. Ella está muy chiquita. Cuando va creciendo, él la empieza a entrenar hasta que ella se vuelve miembro de los titanes por alejarse de su padre. Pero después se empieza a llevar con su papá porque tiene esa conexión. Su papá le enseña a ser una Ravager. Y ella dice, ¿sabes qué, papá? No soy tan buena como tú. Quiero ser mejor. Y para ser igual que tú, tengo que quitarme un ojo. Entonces, ella solita se quita el ojo para ella tener la misma discapacidad que su padre y poder ser igual de buena que su padre. Viene el One Year Later y después ella ya es miembro de los titanes otra vez. Uh-huh. Ya desapareció, ¿verdad? Ah, sí. Sí, ¿no? Y ahorita, de vez en cuando, odia a su papá. A ver, Emilio Islas Martínez se pregunta, ¿está bueno Marvel Heroes para PC? Y si tienes ansias de jugar Batman Arkham Origins, lo puedes comprar en stream. Sí, eventualmente voy a tener que comprar Arkham Origins. ¿Cómo lo traigo ganas ese, pero? Por ahorita lo estoy jugando en... Sí, no, ahorita no puedes. No. Tienes que hacer otros gastos mucho más importantes. Sí, yo quería comprarme la versión con la estatuita esa del Joker, padrísima, pero ahorita no hay. No, ahorita la única estatuita que te puedes comprar es la de novio y novia para poner encima del pastel. Es la única estatua que hay. Es la única. Yo quería poner a Mary Jane y Spider-Man, pero no me dejó. Ven. Sí, esta me dolió a mí. Sí. Carmi's Girl, no seas mala onda, por favor. Mínimo. Aunque sea. Dale eso. Dale eso. Con eso. Él te va a dar su vida y su libertad. Derechito a Shawshank, compañero. Sí. Derechito a Shawshank. Pero no importa, estaría lindo. Está muy bonito. Yo voy a ver si me dejan poner a Catúbela y a Batman. Pero okay. No creo. Porque voy a ser muy mandilón, créeme. Pregunta: Marvel Heroes para PC, nunca lo he jugado. Marvel Heroes, ¿no? No, tampoco. Yo he jugado DC Universe Online para PC y está bastante bueno. Y Arkham Origins eventualmente lo voy a comprar. Alan J. Aldete dice, hoy escucharé al buen Joey en Comic Manía. Me acompañará mientras acabamos la maqueta, ¿ok? Perfecto. La Covacha también dijo que este programa estaba al aire. Juan Manuel dice, pregúntale a Lorna cómo se llama la canción que sonaba antes de comenzar el programa. Ahorita les digo, era de Jamie Cullum. A mí lo que me encanta es cómo la música se vuelve tan importante en un programa de cómics. Juan Manuel te dice, ¿qué personajes de cómics están basados en los héroes de pulp? Saludos. Bueno, el más importante es... Batman. ¿Basado en...? The Shadow. Efectivamente. Él es como que el más importante. Hay un personaje que se llama The Spider. Oh, que sí. Podrías decir, tal vez, posiblemente en algún momento influyó. No, de hecho sí, Stan Lee lo admite. Influyó en la creación de Spider-Man. Uh-huh. No literalmente, porque The Spider, al igual que nuestro buen amigo The Shadow, era nomás un hombre que se escondía del rostro, uh-huh, tenía dos pistolas y procedía a matar a mucha gente. Tenía un anillo con una araña y cuando golpeaba a la gente con el anillo se le quedaba la marca de la araña. Curiosamente, eso puede ser que haya influido más en el fantasma. El fantasma que camina. El fantasma que camina, creado por Lee Falk, uh-huh, para este, en King Features. Exacto. Que para todas las personas que vieron Los Defensores de la Tierra, uh-huh, pueden saber exactamente quién es. Mandrake el Mago, estoy seguro que fue alguna una influencia en Satara. Y de alguna manera en Satana y hasta posiblemente en Doctor Strange. Sí. Aunque Mandrake no es de Pulps, él es de tiras cómicas. Uh-huh. Vamos a ver quién más. Tenemos al Dr. Clark Savage Jr., uh-huh, mejor conocido como Doc Savage. Él, curiosamente, mucha gente piensa que Clark influenció la elección de Clark Kent. Y no, pero no, era Clark Gable, ¿no? Efectivamente. En el caso, también, Doc Savage influyó en alguna medida en un personaje de Planetary que se llama Doc Brass. De hecho, es un homenaje. De hecho, para todas las personas que no han leído Planetary, muy mal. Léalo. Muy mal. Léalo. Muy mal. Uno de los pocos cómics con poco spandex, uh-huh, que me encantó del principio a fin, excepto el último número, porque el último número... No es nada número, malo. No, tienes que leerlo completo. Pero no es nada bueno. El último número. Claro que es bueno. Tanto para salvar al negro, así como que en serio, se me hizo un claro, tonto. Por eso es importante, Lyas, ¿no? Es Ambrose, ¿no? Ambrose Chase. Sí, no que me encantó el personaje, pero todo lo demás me encanta. Uh-huh. Muy buen cómic. Excelente cómic. Comercial, hice todo un podcast dedicado a Planetary. Y dos horas dedicadas a Planetary. Y muy merecido, porque en serio es un excelente uh-huh, cómic. Y a donde vamos con todo esto es, en la primera aparición de Planetary, o el primer número de Planetary, vemos que hay una historia secreta detrás de todo. Detrás del universo. Entonces, hay un momento donde los héroes de Pulp tienen que proteger a la realidad y a la Tierra de unos héroes muy noventeros basados en la Liga de la Justicia. Entonces, los héroes de hoy contra los héroes de ayer. Que curiosamente ahí pierden. Los uh-huh, héroes de la Liga de la Justicia pierden contra los héroes de Pulp. Perdieron también. El Pulp perdió ante los cómics. No, acá es al revés. Pero mueren todos. Solo sobrevive Doc Brass. Exactamente. Pero de alguna manera pasó lo mismo. O sea, los cómics básicamente hacen que uh-huh, desaparezcan los Pulps. Y cada uno de estos miembros de esta camada de héroes son basados en los héroes de Pulp. Está Tarzán. También está, ¿cómo se llama? Está Fumanchu. Fumanchu, es Lone Ranger. Uh-huh. Está Doc Savage. Y curiosamente aparece un personaje que es un aviador. Y me acuerdo que una vez estuve discutiendo con un amigo y él dijo, es Rocketeer. Y por eso le dio una bofetada. Le dije, no, imbécil. Claro que no. Es G8. Pero bueno, hay gente que no por entiende. Por cierto, que Fu Manchu de alguna manera pues influencia en la creación del mandarín, seguramente. Sin duda, ¿no? Sin duda. Bueno, del mandarín y de Yellow Claw. Está claro, sí. Obviamente. Me imagino que toda la era de cómics de... ¿Cómo se llama esto? Del oeste. Uh-huh. The Two-Gun Kid, Raw High Kid. Todos son influenciados de alguna manera u otra por Lone Ranger. Uh-huh. Y tenemos curiosamente, en el caso de Green Hornet... Pues no creo que haya influenciado a nadie muchísimo, porque la influencia clarísima uh-huh, de Batman y la mayoría de la camada de héroes que salen en los años 40 siempre ha sido The Shadow, porque también era el más popular. The Avenger, por decir, nunca inspira absolutamente a nadie, exceptuando tal vez podrías hacer un caso de que The Avenger y Justice Incorporated es muy parecido a Nick Fury y a S.H.I.E.L.D. ¿Puede ser? No, no a la estúpida serie que está saliendo ahorita en ABC, pero me saludos, Skype. Ah, no. Perdón, no nos escucha, pero... Es una cosa... Yo la amo, la adoro, está preciosa. Es lo único por lo que vale la pena la serie ahorita. Y yo estoy viendo esa serie por ella, porque cada vez que sonríe, mi corazón se derrite. Pero la serie, o sea, está muy, muy mala. Bueno, y la gente Coulson es la onda, pero... No tengo ningún problema, pero la cosa es que está haciendo lo mismo. Entonces, ya ves que me gustaba mucho en chiquito, cuando lo veíamos en las películas. Uh-huh. Y el problema más grande para mí de esta serie es, teniendo a Hydra, teniendo a AIM, teniendo a los gemelos Fenris... Teniendo al Barón Von Strucker, al Barón Zemo, al Red Skull, a Sin, a Crossbones, teniendo a Ultimatum y Flag Smasher, teniendo a tantas posibles nombres y villanos con los que se pueden enfrentar, se están enfrentando contra el Cien Pies. Mira, que si el Cien Pies fuera un símil de Hydra, pues ahora le va, ¿no? Pero no es una continuación de Hydra. No. Debió de ser una continuación de Hydra. Ya lo tenías. Sí, o sea, y si no quieres utilizar a Red Skull, está bien, utiliza el Barón Von Strucker. Si no quieres usar el Barón Von Strucker, utiliza a Fenris. Barón Zemo. Utiliza el Barón Zemo. Nadie está utilizando al Barón Zemo. Y es muy buen personaje. Sí, hasta podrías agarrar que sea el descendiente del Barón Zemo. Ajá, sí. No, o sea, podría hacer 20,000 cosas, pero no. Lo que no sé es qué tanto le esté gustando a la gente. O sea, a la audiencia. Porque desafortunadamente, tuvo 10 temporadas Smallville y la gente la veía porque, ¿sabes qué? Si sale Superman, voy a estar ahí. Sí, pues sí. Y es lo que, en general, la respuesta de muchos, de mucha gente es, o la ven por Sky, o cualquiera de las niñas lindas que aparecen ahí, o la ven porque es algo atado con Marvel. Pues sí. Y dicen, ¿saben qué? No quiero perderme el capítulo. Porque voy a llegar a la película siguiente y no me lo voy a saber qué va a pasar. Y además, mucha gente, y yo me incluyo, si hacen una mención de El Martillo de Thor, sí. Una mención de Adamantium, una mención de Mutante. Virus Extremis. Sí, exacto. Cada vez que dicen Extremis digo yo. Pero pues eso no es suficiente. Y tan imperfecta como es Arrow, mínimo cosas están sucediendo. ¿Arrow es mejor que Smallville? Muchísimo. Porque de entrada, ¿sabes cómo se llama el personaje ya? Green Arrow. The Arrow. Ah, pues ya. The Arrow. Ya mínimo se utiliza un traje verde. Tiene una cueva. Sí. Tiene un grupo de gente que lo ayuda a pelear contra el bien y la justicia. Y va a salir Black Canary, ¿no? Ya salió Black Canary. Okay. No se esperaron hasta mediados de temporada. Ya salió desde el primer capítulo. Ya hizo una aparición mucho más larga. Me encanta Black Canary. De hecho, llegan, lo atrapan a él, la policía. Ella llega a salvarlo. Como desafortunadamente no querían darle poderes así de más de la nada, tiene un aparatito que dispara el Canary Cry. Mínimo mantiene sus poderes. Y te digo, al final descubrimos que ella huyó de la Liga de Asesinos y el villano es Ra's al Ghul. No, bueno, ya. Ya con eso, si sabes qué, prefiero ir hacia Ra's al Ghul que ir hacia el Cienpies. Okay. Y además resulta que en el último capítulo tú lo viste, el Cienpies está, el líder de Cienpies está en la cárcel. Ajá, sí. What the excuse me? Neta. ¿Neta? ¿Está en la cárcel? Ok, gracias. Próxima pregunta, Lorna. La próxima pregunta es de Manuel Chávez. Hola a todos, empezamos con este gran programa. Joy, ¿por qué el anillo de Alan Scott tiene su propia fuente y cuál es la diferencia? Gracias. Es muy fácil, Carmen, ¿te gustaría tomar esto? Sí, originalmente el anillo de Alan Scott pues simplemente era un anillo mágico que venía, venía de la linterna. Él lo creó a base de la linterna. Ajá. Pero el origen de sus poderes es diferente. Es el Starheart, que es la... Es una... Digamos, es la conjunción de toda la magia del universo DC, que de alguna manera sí estaba ligado con los Guardianes del Universo. Los Guardianes del Universo le tienen miedo a la magia. Así es. Porque la magia es impredecible. Es caos, es impredecible. Y es que en orden. Agarran toda la magia de todo el universo y la unen en una estrella llamada The Starheart. Un pedazo de esta estrella cae a la Tierra en forma de un meteorito, un cometa. No, un cometa sigue volando, en serio, un meteorito cae a la Tierra. Este meteorito habla, porque tiene conciencia, y dice, brillaré tres veces, una para dar muerte, una para dar vida, y una para dar poder. Uh-huh. Brilla por primera vez y toda la gente en China que lo vio muere. Brilla una segunda vez enfrente de un hombre que hace lámparas y le da el poder de ser inmortal. Y la tercera vez que brilla esta lámpara, ya no el meteorito per se, sino solo la lámpara, es enfrente de Alan Scott. Mueren todas las personas que estaban en el tren donde él estaba viajando. Es un ingeniero de tren. Efectivamente. Y de hecho creo que es un ingeniero de tren, no sé si sea lo mismo. Sí. Train engineer. Brilla y le dice, y le habla la linterna, la lámpara, y le dice, forja un anillo de mí y te daré poder para pelear contra la injusticia. Y es básicamente lo que sucede ahí. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Loliet dice, Carlos, la plática del sábado estuvo genial. Se me durmieron las... Ok. Es que no había sillas. Pero valió la pena. Muchas gracias. De hecho, sí, es uno de los graves problemas que hubo esa vez. Porque como no había sillas, yo pensé que mucha gente iba a estar incómodo. O que se iban a ir. Pero afortunadamente muchas personas se quedaron. Se quedaron muchos. Yo honestamente no sé qué tan buena estuvo. Porque yo me sentí un poquito perdido con tanta información. Porque cuando abarcas a los X-Men tienes muchísima, muchísima información. Pero tratamos de llegar lo más claro y lo más seguro a Battle of the Atom. Y algo muy importante para nosotros era no revelar qué pasa en Battle of the Atom. Solo recomendarla. Cómo llegamos ahí y recomendarla. Y honestamente, yo no siento que 2 horas de decir cómprenlo hubiera sido suficiente. Sí, no. Entonces, mejor hablamos un poquito del pasado. Y lo más bonito para mí siempre es que mucha gente aborda un título como Battle of the Atom diciendo, yo conozco los X-Men porque vi las películas. O yo conozco los X-Men porque he leído varios títulos. No. Mucha gente, cuando nos vamos al pasado, les preguntaba, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Qué hace este personaje? ¿Qué sucede aquí? Y mucha gente no lo sabe. Y de hecho, me sorprendió muy tristemente que mucha gente no ha leído Days of Future Past. Y honestamente no es tan difícil de conseguirlo. Nada difícil, está en español como en 3 versiones. Y aquí en este programa recibimos muchas preguntas de ¿qué tan bueno está tal cómic? ¿Qué tan bueno está tal cómic? De todo lo que está sacando en Televisa Bruguera, Camite, todos ellos. Y muchas veces les puedo decir, y lo digo con todo el respeto que merecen nuestros buenos amigos de Editorial Camite, los 2 números de Days of Future Past es un clásico de clásicos, mucho mejor que el 50% de los cómics que están saliendo ahorita. y son solo dos números. O sea, el TP no cuesta muy caro porque solo son dos números. Por favor, háganse un favor. No a mí. Yo no gano absolutamente nada promocionando este cómic. Y Marvel no nos da nada. No, pero por favor, cómprenlo. Porque así de bueno está. Y sí, en dos números te da... Te resuelve todo y es una historia completa y concisa. Divina. Entonces, qué bueno que les gustó la plática y haremos muchas pláticas más. Dark Spectros dice, señores, saludos, perdón, pero no he podido tocar los cómics e inventariarlos. Además, en mi casa las cosas están pesadas. Para las personas que no saben, Dark Spectro nos va a regalar toda su colección de cómics. ¿What? Para regalar a todos y cada uno de los wow. escuchas de Comic Manía. Dice, a propósito, ¿pudieran apoyarme con un servicio social? Ok. Mi familia desprecia a un perro que rescaté de la calle y me urge colocarlo en un hogar también antes de que lo corran. También mando aquí el mismo mensaje. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, ya saben, Dark Spectro está buscando la manera de ayudar a un can. Sí. Comuníquense con nosotros en... Adóptenlo. Pues, no, hecho, aquí puso su correo por electrónico. Favor, dilo. Lo puso por aquí en alguna ventana. Ah, ahorita que la encuentre, porque son muchas ventanas. Ok. Se los doy. Tlazo Tlajas. Dice, salud. No puedo escucharlos en TuneIn. Me imagino que se refiere a iTunes. Y es porque no estamos en iTunes en este momento. Es hasta más tarde que subiré el podcast. Sí. Y no transmitimos en vivo. Lo hacemos todo a través de turradioonline.com. Un experto dice, ¿podrían hablar a fondo de Uncanny Avengers? Pues, ¿qué podemos decir? Pues no hay... Bueno, hablar a fondo. ¿Qué tan a fondo puedes hablar cuando tienes apenas 17 números? Lo que puedes decir es tan simple que después de Avengers contra X-Men, el Capitán América dijo, ¿sabes qué? Todo ese problema se pudo haber arreglado. Si hubiera más unión entre los humanos y los mutantes del universo DC. Quiero ser un equipo. Universo Marvel. Perdón, el universo Marvel. Quiero ser un equipo que una a los mutantes y a los humanos para que de esa manera vean que hay colaboración entre nosotros. Une los Uncanny Avengers y están bastante buenos, divertidos, sí. no tan profundos como Avengers o New Avengers. De hecho, está John muy Hickman. Separado lo que están haciendo ellos. O sea, están en su rollo. Rick Remender lo está haciendo súper bien. Y de hecho, el equipo dentro del universo Marvel no se llama Uncanny Avengers, se llama simple el equipo de la unidad, de Unity Team. Y está bastante lindo. Oh, sí. Y a Wonderman aparece. Buenísimo. Me encanta su hermano es buenísimo ahí lo que sucede con Reaper. Todavía no he ido a esa parte. A mí lo que me encanta de Wonderman es que decidió ser un... En inglés es Gandhi. Conscientious Objector. Habían unas personas que son como los... ¿Cómo se llama esto? Los que venden queso. ¿Cómo se llaman? Menonitas. Los menonitas se llaman Quakers. ¿No? Los Quakers es lo mismo. Los Quakers no creen en la guerra. Pero muchos de ellos se enlistaron en la Segunda Guerra Mundial y tomaron trabajo como paramédicos o como médicos. No portaban armas, pero ayudaban a los heridos. Porque dicen, no porque yo no crea en la violencia, no significa que no creo en ayudar a la gente, claro. Y no creo en mi patria. Entonces, más o menos es lo que está pasando con el hombre más poderoso de los Avengers, que sí. Es Wonder Man, que dice, yo no creo en la violencia y creo que la violencia engendra más violencia. Y ese tipo de cosas hacen que el personaje de Wonder Man sea más interesante. Lo que están haciendo con Alex Summers es como buenísimo. El líder es buenísimo. Rogue por primera vez está brillando en un equipo. Porque me está gustando lo que están haciendo con Rogue. Y nunca me había gustado lo que hacían con Rogue. Scarlet Witch está muy bien. El problema con Rogue antes era la hacían muy importante como miembro de los X-Men y no sabías por qué. Y era la hacían muy poderosa porque tenían los poderes de Miss Marvel más sus propios poderes. Acá solo tienen los suyos. Y su ingenio para utilizar los suyos me gusta más que tener una super chica dentro de tu equipo, que además tenía los poderes del parásito, ¿no? Exacto. Entonces, me está gustando mucho más Rogue ahorita. Obviamente Scarlet Witch me encanta. Y espero, por Dios, espero que Wonder Man y Scarlet Witch empiecen a andar. George B. Marañón dice, saludos Joey, Lorna Carmix, feliz de escucharlos. Gracias. ¿Por qué Wolverine en BOA tiene su factor de curación? Ilumíname, Joey. No tiene su factor de curación. BOA. BOA. BOA. BOA. No sé qué será. BOA. Bring on Avengers. ¿Pero qué es BB chica? Battle of the Atom. Battle of the Atom. Pero tiene su factor de curación. Sí tiene. Lo que pasa. No. Bueno, hubo un cachito donde. Un momento donde lo hirieron muy fuerte. Y casi no se recupera. Y casi no se recupera, pero sí iba a recuperar. Sí. Lo que pasa fue que alguien le metió digas quién, pero lo hirió gravemente. Y pues había que curarlo mientras más rápido mejor. Pero sí tiene el factor de curación. De hecho, me acuerdo que me regañó mucho el director de The Wolverine y obviamente Hugh Jackman cuando les pregunté, oye, ya vi el trailer de The Wolverine y se me hace un poco tonto que revelen que Wolverine no va a tener su factor de curación, con obviamente Wolverine sin factor de curación no es Wolverine. Es parte muy importante del personaje. Y me regañaron. Si sabes qué, deja de creer lo que ves en los trailers. Y era exactamente eso. Pero efectivamente. Bueno. Olsavo. Dice, yo soy un Joy Lantern, me parece perfecto, ya somos cinco. Oscar G. Martínez nomás dice Comic Manía MX. Y pues, en las series animadas DC aparece una estrella K controla a Superman o algún miembro de la liga existe. En el cómic creo que se refiere Starro. A Starro. Starro the Conqueror. A ver, ¿nos quieres decir acerca de Starro, Brainiac? Pues depende a qué. Ay, está muy fuerte. No te espantes, no te espantes. Habla. A ver, sí me oigo yo. Es que para los que no saben, trae sus audífonos, entonces va. Él se escucha a sí mismo. A ver, dinos, ¿qué pasó? Pues depende de dónde preocupes. Digo, de dónde preguntes. Nomás Starro lo más simple posible. Sí. Starro lo más simple posible. Bueno, en el cómic es el villano que une a la Liga de la Justicia. Efectivamente. Es una estrella de mar gigante. Ajá. Llegada del espacio. Ajá. Con la habilidad de controlar la mente. Sí, ¿y cómo lo hace? Dispara pedacitos de sí mismo en forma de estrellitas, se te pega en la cara. Estarritos. Estarritos, y de esa manera, sí. Y de esa manera te controla. Ese es Star of the Conqueror, sí existe, sí. Efectivamente. Lo han usado bien, lo han usado mal, lo han usado como chiste y lo han usado serio. Y en su primera aparición, ¿quién es el que lo derrota? Carmen. ¿Quién es el que lo derrota? En la primera aparición. ¿Green Lantern? No. No me acuerdo, no. Snapper Carr. ¿Quién? Snapper Carr. Ah. La mascota de la Liga de la Justicia. ¿Cómo lo derrota? Ni idea. Con limón, porque es una estrella de mar. ¿Con limón? ¡Es una estrella de mar! El limón las mata. Ok. Entonces sus manos estaban llenas de limón y lo toca. Y o sea, básicamente hizo un cóctel. Damas y caballeros, con ustedes es Carvix. Pero ¡punch! Sí, un cóctel de camarón. O de estrella de mar. Estrella de mar. A ver, Loliet dice, yo creo que la mejor hora sería las 2:30 para no esperar tanto. Ok. Muy buena hora. Daniel Bautista dice, mi nombre es Daniel Bautista y yo soy un Joey Lantern. Roberto González dice, ¿qué piensas de que en Batman, Superman usen el traje o se basen en el traje de Batman Noel? Yo lo que te digo es que ya he escuchado mucho acerca de esto, de la película de Batman Superman. Ah, la de Ben Affleck. De Ben Affleck con Henry Cavill. Fíjate ya cómo pasó de ser la de Ben Affleck con Henry Cavill, te encargo. Sí, y qué tristeza, porque no le están dando el honor y el respeto que Superman se merece, pero bueno. Desde la primera película, pero bueno. Lo discutiremos después, cuando estés en tu programa, llamado El Café Comiquero, todos los lunes. Todos los lunes, a la hora que quieran. Efectivamente. Y resulta que lo que tengo que decir es esto. Ya me llegó esa noticia de que va a ser basado en el traje en Batman Noel, este cómic dibujado por Lee Bermejo. Ah, ok. Y también me dice nuestro amigo Ciudad Gótica, Wayne Enterprise, que no le dimos las gracias por todos los banners que nos ha hecho, que es wayneenterprise.es.tl. Nos dice que el Batimóvil también va a estar basado en esta historia de Batman Noel. Y lo único que les tengo que decir a los dos es, bueno, es lo que están diciendo. De que lo diga. Todo el mundo dice que estas fuentes son totalmente correctas, ciertas. Que no son rumores de internet. Es lo que está diciendo Zack Snyder en este momento. Perfecto. Tiene Pero falta tanto tiempo. Falta año y cacho. O sea, de aquí a ese tiempo. Casi 2 años, de hecho. Sí, claro. Porque va a ser como que hasta, digamos, mayo, junio. 2015. Entonces falta año, casi 2 años. Entonces yo no sé. No me importa en qué lo basen. Lo que me importa es que se vea como Batman. Si vemos las películas de Nolan, el primer traje y el segundo traje que utilizan esas películas no se basa en nada de los cómics. No. Pero es claramente Batman. Sí, claro. Si vemos el festival gay, que es Batman y Robin y Batman Forever de Joel Schumacher, no se basan en ningún cómic en particular, pero es Batman. Batman, clarísimamente. Igual en el de Tim Burton. En las dos películas muy góticas de Tim Burton. El extraño mundo de Batman. Es el extraño mundo, muchísimas gracias. Es Batman. Y si nos vamos a Batman 66. Hasta Adam West. Mal que bien, es Batman. El Batman panzón, pero es Batman. Entonces, mientras se vea como un Batman, estoy bien. Si hacen lo que aplicaron con Smallville, que se ve como, ¿qué es? The Blur. Ah. Que se ve como un rayito que va volando. Se ve ahí, como una sombra, entonces. Ahí sí me enojaría. No sé si tú tuviste la desfortuna de ver esta estupidez llamada The Trial of the Incredible Hulk. Sí, el juicio. No. El Daredevil que no parecía Daredevil y el Thor que se veía como cantante metalero de aquella época. Sí. Ahí sí me enojo. Sí, no. Ahí sí me enojo. Porque Blade no se basan en nada, pero es claramente Blade. ¿Blade? Blade. En la película de Blade, la primera película Blade, de Blade. La película de Blade, Blade se ve como Blade. Sí. No se basan en cómo se parecen los cómics. Gracias a Dios. Pero sí, pero es Blade. Sí. Lo mismo espero. No me importa si basan en Batman Noel. En The Dark Victory, Long Halloween, o Arkham Origins. No me importa. que se vea como un Batman. Eso es lo bueno de Batman. Como le puedes modificar el traje, si hasta de colorcito se ve como Batman. Sí, pero también pueden hacer algunas cosas que, digo, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Honestamente, nunca he visto, nunca he leído Batman Noel. Ya lo bajé, ya lo descargué, lo voy a leer. Lo que sí puedo decir es, Lee Bermejo dibuja muy bonito. Ah, sí, claro. Entonces, hay posibilidades de que se vea bonito el traje. Pero si es o no es, puede ser que estas fuentes que ustedes me mencionan son totalmente legítimas, pero yo hasta no verlo en el trailer, mejor... Bueno, seguramente será basado. O sea, no van a copiarlo tal cual. Tienen que hacer algo que se pueda usar en pantalla. Efectivamente. Pedro Coronado dice, hola amigos, recordando mi saludo que les solicité vía Face, el último kryptoniano, Pedro Coronado, son lo mejor que he escuchado. Ya, de hecho, ya lo felicitamos. Vamos a ver, Ricardo Centeno dice, ¿puedes informarme por qué Superman en los años 90 se transformó como un Superman eléctrico? Mi querido Carmen, ¿te gustaría tomar este mes? Nadie sabe, de hecho. Así, bueno, para empezar, nadie sabe. Hay muchos rumores. Lo que ocurre... No, pero es muy curioso. Uh-huh. Estamos hablando de rumores de una película que sale en el 2015. Sí. Esos son rumores. Cuando algo ya pasó, deberían de no ser rumores. Pero es curioso. Sí, son rumores. Siguen siendo rumores, porque nunca nadie dio una explicación coherente. Exacto. Viene la parte de Final Night, una saga, una historia muy interesante, a mí sí me gusta, en la cual de alguna manera redimen a Hal Jordan, que en ese momento había sido, no se sabía que estaba poseído ni nada por Parallax, simplemente se había vuelto malo. Hal Jordan da su vida para reiniciar el sol, que estaba atrapado por un monstruo llamado el Devorador de Soles. Que viene directamente desde la Legión de Superhéroes. Exactamente. Uh-huh. Y pues Superman, al no tener el contacto con el sol, va perdiendo sus poderes. Los recupera de una manera muy compleja en una serie de números que se publicaron aquí por Editorial Beer. Pero al hacer esto, pues desafortunadamente no salió tan bien el proceso y empezó a mutar sus poderes. En algún momento se dijo que esa versión azul o esa versión eléctrica era la evolución natural de un kryptoniano. Exacto. Sí. Que era algo así como un Super Saiyajin. Pero no, la verdad es que jamás funcionó. Después vino una tontería en la cual se dividen entre Superman rojo y el Superman azul. Pero también recuerda que hubo una serie llamada Genesis, que era una ola llamada Genesis, que venía desde la Source, ¿no? ¿Cómo se llama? La Fuente. La Fuente, que es básicamente lo que le da poderes a los nuevos dioses, ¿sí? Que son Darkseid y toda su camada en Apocalypse, y Highfather y toda su camada en New Genesis. Esta ola llega a la Tierra y modifica y cambia algunos poderes por tiempo limitado. Ajá, para hacerlos más divertidos. Pero en el caso de Superman, supuestamente le cambia sus poderes o le modifica sus poderes de ser una, ¿cómo se llama? Una célula de una batería de solar, y lo transforma en una batería eléctrica, básicamente. Es muy estúpido, es muy tonto. Lo padre es el traje. Ah, está muy bonito. El traje está muy bonito, el símbolo está muy padre, que él pueda tener poderes eléctricos está muy lindo, pero al igual que Night Quest, está lindo por 10 números. Está lindo por 4 números. Pero duró mucho, ¿no? Como un al igual que la saga del clon, que hubiera estado muy lindo por 6 números, duró 3 años. No más, ¿no? Como 6 años. Como 3 años. 3 años la saga del clon. Ahorita, paréntesis, Marvel México va a publicar en 6 números la saga del clon abreviada, que fue algo que hicieron posteriormente de cómo debió haber sido la saga del clon original. Y no está tan mala la idea. El problema es que esa no fue la que vimos. Entonces, eso es lo triste, que te van a hacer comprar la misma basura 2 veces. Hey. A ver, vamos a ver. Pedro Coronado dice, yo soy un Joey Lantern, orgulloso, gracias por los saludos. Ah, muchas gracias a ti. Desafortunadamente no pusiste el hashtag, entonces no cuenta. George dice, gracias por la respuesta. No, de nada, para eso estamos, para dar tus respuestas. Y desafortunadamente no podemos dar todas las respuestas desde el Soho Chat, pero Lorna, ¿nos podrás ayudar? Claro que sí. ¿De qué te estás riendo tan macabramente? Es que puse una imagen en la nueva Tu Radio Online, a ver qué les parece. Okay. Dios mío, a ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, Draco. Ajá. Les dice, yo soy como Carmix, okay. No me gusta ver trailers, pero como soy fan de los X-Men, no me pude resistir, y amé cada segundo hasta el fan service, aunque bien, aún no vemos Sentinelas. A mí me divierte mucho Avengers, pero vamos. Está en el capítulo 5, poco a poco se refiere van metiendo a Shield. Sí. ¿Está en el capítulo qué? 5. Dime una cosa, Lorna. Capítulo es malo, el segundo es malo, el tercero es malo. Llega un momento que dices, ¿sabes qué? ¿Cuántas oportunidades más le voy a dar? Me aburrió mucho Breaking Bad. Pero afortunadamente, tan malo como era o tan aburrido como era todo el capítulo, los finales me atrapaban. Okay. Y me obligaban a ver el próximo capítulo. Y me echaba otra vez el próximo capítulo y estaba yo aburrido. Y me atrapaba el final y me quedaba a ver el próximo capítulo. Y cuando me di cuenta, vi las primeras dos temporadas, las dos temporadas y media, que son como que las más flojas. Uh-huh. Y como que de la mitad de la tercera temporada en adelante, Breaking Bad se vuelve una gloria. Yo no la he visto, ¿no? Vela. O sea, todo el mundo habla de lo bueno que fue el final de Vela. Breaking Bad. Dicen y que tienes que tener mucho aguante, ¿eh? Tienes que tener mucho aguante, okay. Pero cuando llegues al final, bueno, vas a celebrar. Está muy bien. Muy bien hecha. Y curiosamente, Walter White, el actor, que es Brian, se me olvida su apellido, qué actorazo. Okay. Que vale la pena ver la serie nomás por él. Oh, mira, yo la aguanté por él. Pero bueno, desafortunadamente todos los finales de S.H.I.E.L.D. son aburridísimos. Porque es más fanservice. O sea, la aparición de Nick Fury era para matar a alguien. Porque no logran mover el plot hacia adelante. Es nomás un chistecito. Es un beat. Y todos los finales son chistecitos. Y llega un momento que dices, ¿sabes qué? Dejen sus chistecitos estúpidos. Y es una historia de espionaje, de acción y aventura. Misión Imposible lo hizo. ¿Sabes cuál? Alias lo hizo. Claro. Mal que bien, Superman lo intentó hacer. Con Smallville. Sí, Birds of Prey lo intentó hacer. Fallaron abismalmente, pero lo intentaron hacer. Es lo que yo no acabo de entender de esta serie. ¿Cuál es el motivo de esta serie? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué se quiere conseguir? Son como estos, son como janitorial, ¿cómo se dice? Janitorial, los que van recogiendo la basura. Conserjes. Son los conserjes de Marvel. Van limpiando la basura. ¿Qué es lo que hacen? Ah, encontraron una bomba por aquí. Hay que ir a buscarla. Y van y la recogen. Un artefacto Chitauri, hay que ir por él. Hay que ir por él. Hay que encontrar una pistola por él. Es lo que ¿qué es lo haciendo? Que hace S.H.I.E.L.D. también en el universo Marvel. Pero hacen no otras puedes, cosas. Ajá, claro, pero no puede ser una serie nada más de eso. Sí, y de hecho, en el último episodio, que es cuando finalmente tuvimos a alguien con superpoderes, finalmente, gracias. Sí, está interesante, pero está interesante a secas. Uh-huh. Porque no le dan más juego y el personaje, en vez de tener como que más vida, lo matan en ese número y paran de contar. Entonces es como que... ¿Neta? ¿Solo esto? Y después hay algo muy, muy, muy curioso que tiene Joss Whedon, que es algo muy chido, pero es muy curioso. Trata de meter la mayor cantidad de minorías en todo. Pero llega un momento en que si eres un buen actor, no importa si eres chino, japonés, negro, blanco o lo que sea. Pero a veces con esta necesidad de meter a tantas personas de color, no agarra a los mejores actores. Porque la chica, la niña negra, que es la chica con el traje de flores. Ah, sí. Es una actriz muy mediocre. El cuate que tiene los poderes es un actor muy mediocre. Muy X. Y no le crees nada cuando tiene los poderes de fuego. Y así como eso, también estás viendo a Fitzsimmons, es para matar a alguien. Sí, o sea, son odiosos. Grant, ahí va. No es un gran actor, pero pues... Ward, bueno, lo que sea, es el chico rudo. Sky, su hermosura hace que todos sus defectos actorales se vayan por un lado. Ming-Na Wen está fabulosa. Está muy bien, pero ella es buena actriz, para empezar. Entonces, el problema es ese, ¿no? De que a veces con esta necesidad de meter tantas chavitos jóvenes y meter tantos actores de diferentes razas, no tienes a los mejores. El cuate que va a ser de Gravitón, el doctor que tiene... Él es muy buen actor. Y lo creí, desafortunadamente el programa es... Ese episodio es aburridísimo. Sí. Porque no pasa nada hasta el mero, mero, mero final, que es cuando su mano sale. ¿Y qué ha pasado con el Gambitón hasta ahorita? Nada. Absolutamente nada. Ojalá lo retomen el plot, pero bueno. Bueno, lo único que podemos hacer es esperar. Pero el problema es, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Toda la temporada? ¿Para que pase algo? La primera temporada de Breaking Bad son solo 6 números. Digo, son solo 6 episodios. Podríamos aguantar. ¿No? Pero sí, ya se va a acabar el programa y quedan muchísimas preguntas, muchas. Pues okay. Ya no es mi culpa, todo es culpa de Carmix, ay, Gustavo y obviamente Bernardo, porque constantemente están interrumpiendo este programa. Mira, si quieres terminamos con la de Draco. Me parece perfecto. Porque, bueno, hablaba de los capítulos de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Luego dice, Wolverine no tiene en estos momentos su factor de curación. ¿En serio? Se lo quitaron en... su serie. En su, sí, es que lo escribió. En Savage Wolverine o Wolverine en secas, ¿no? En su serie, de eso se trata... Killable. Y a Wolverine lo curó el Killable. Wiccan del futuro. Matable. Fuera de... ¿Perdón? Fuera de panel. Así lo curan, sí. Mientras Cyclops compañía peleaban. Es que ¿sabes qué es lo raro? Supuestamente no tiene. Si no tiene... factor de recuperación, debieron de mencionarlo en algún momento cuando saca sus garras y dice ¡ouch! Y no pasa nunca eso. Nunca en Battle of the Atom te lo mencionan, pero bueno, gracias por contestarnos la pregunta, Draco, que nos hicieron en Killable, en su propio título, es donde pierde su factor de recuperación por 10 segundos. Leyendo. Sí, es que no. Otra cosa importante antes de cualquier cosa sí. Es que por favor repitas el correo, porque ya van varias personas que me preguntan lo mismo. Uh-huh. ¿A dónde deben de mandar su sinopsis? A comicmania@gmail.com. De hecho, si nos vamos a la página de Facebook, ¿qué es, mi querido Carmix? facebook.com/comicmania mx. Efectivamente, ahí puse las reglas de todos los concursos para no tener que repetirlos día con día. Pero es así de fácil, así de simple, comicmaniamx@gmail.com. Ahí estoy esperando los correos y ya cuando empiecen a llegar los correos se los mandaré a las personas correspondientes para que nos ayuden a calificarlas. Otra cosa que les tengo que decir, demasiado tarde para muchas personas, pero bueno, se los voy a decir de todas maneras. Hoy va a haber una función especial de Buscando Amar en la escenaria a las 9. Obviamente yo no voy a poder ir porque de aquí me tengo que ir a hacer stand-up en Beer Hall. Beer Hall Bar. Donde Lorna antes cantaba. Desafortunadamente, ahorita su grupo tienen que tener unas cosas antes de volver a cantar otra vez sus covers de Cranberries, que es Yellow Skies, tu grupo. Así es. Están viendo unas cosas por ahí. Pero todos los miércoles, de 10 en adelante, es stand-up. Y yo lo hice por primera vez la semana pasada. Afortunadamente, los tomates estaban bien podridos. Y los huevos estaban también muy suavecitos. Entonces, cuando golpeaban en mi cuerpo, se reventaban automáticamente. Entonces, el dolor era muy pequeño. Solo la humillación. La humillación dolió mucho. El dolor físico fue breve. Entonces, voy a regresar hoy para como continuar esto. Porque esta vez yo voy a llevar los tomates aún más podridos para que de esta manera duran menos. Y estoy llevando una camisa roja para que de esa manera no se mezcle todo el color. Entonces, no pasa absolutamente nada con eso. Entonces no voy a poder estar ahí, pero todas las personas que no sepan, se llama Escenaria o The Movie Company, está ahí por el Pedregal. Ahí es el único lugar donde pueden ver, ¿cómo se llama? Buscando Amar. Buscando Amar. Y también hay algunos lugares donde si tienen esta, ¿cómo se llama? Cinemagic. Ajá. Entonces si tienen Cinemagic ahí la pueden ver. Lo único que les puedo decir de la película, lo único que les puedo decir, que me siento cómodo diciendo porque no me gusta decir que la película es magnífica, es maravillosa, entonces la tienen que ver, no. Si quieren ver qué tan feo me puedo ver con bigote y lentes, ropa que no me queda y cabello que nomás no funciona, ahí lo podrán ver. Me veo ridículamente mal en la película. ¿La veremos en Netflix? Todavía no. Oye, ¿pero va a estar en cartelera en algún momento? Va a estar en cartelera en Cinemagic y va a estar en cartelera en The Movie Company, para lo de contar. Es una película muy independiente. Pero muy independiente. No va a estar ni en Cinépolis ni en Cinemagic. ¿Y en DVD en algún momento? En DVD en algún momento va a estar, pero igual me imagino que va a ser tan independiente que no sé si lo podemos encontrar en Blockbuster. Okay. Lo que sí les puedo decir es que está la película, si la quieren ver y burlarse de mí por horas y horas y horas, vayan a verla, espero que se diviertan. Yo no puedo ir a esta función, pero bueno, espero que la disfruten. ¿Y qué más tenía que decir? Ah, tenía algo, noticias muy importantes, no sé si tú sabrás. Ajá. Pero ya nos estamos tardando un poquito, pero eventualmente va a salir el próximo capítulo de Comic Mania TV. Ah, sí. A través por Alter World. Va a ser, de hecho, Lorna nos hizo la voz en off. Uh-huh. Va a ser el segundo capítulo de Batman. Uh-huh. Desafortunadamente, también tengo que decir algo muy feo. Descubrimos que la ganadora del casco de Iron Man que regalamos en el programa de Iron Man ganó de una manera de la cual yo no me siento muy cómodo. Uh-huh. Porque resulta que ella ganó por un margen muy alto, a pesar de que su foto era la más ridícula y la más fea y la menos interesante, la más sencilla. Pero ella ganó porque hay un tipo que me odia, que escucha este programa, como todos los troles que escuchan este programa, y decidió molestarme, entre comillas. Dijo, voy a molestar a Joey apoyando a esta niña para que ella gane. Entonces ella ganó gracias al apoyo de ese tipo que me odia. Entonces no es culpa de ella, pero le voy a quitar el casco. Ay, pero no es culpa de ella. No me importa. Entonces le voy a quitar el casco a ella porque este tipo se metió en mi vida. Entonces unos amigos me informaron lo que va a pasar. Me informaron lo que pasó. Me enojé. Y me enojé con él por meterse en los concursos donde nadie lo está pidiendo que se meta. Y me enojé con ella por aceptar el apoyo de este estúpido. Que constantemente está hablando mal de mí, a pesar de que yo nunca me he metido con él. Entonces le vamos a quitar el casco a ella, ni modo. Y para la próxima vez que ella aprenda a no meterse con mis enemigos. Wow. Así, porque así de rencoroso soy. Entonces, ¿qué pasó? No, tengo una noche, pero ahorita que... Pues. Entonces, le vamos a quitar este casco. Entonces, Marvelita, ni modo, la próxima vez, pórtate bien y de esa manera podrás quedarte con tu regalo. Pero bueno, algo más que quería decir, solo decirles, señores, muchísimas gracias por escuchar este programa y una gran, gran, gran, gran disculpa a todas las personas que hicieron preguntas en el Soho Chat y no las pudimos responder. Haremos un podcast. Lorna está guardando todas las preguntas. Las estoy guardando. Nada más, dos cosas antes de irnos. Sí. Nuestro amigo que necesita que alguien adopte al perrito. Sí. Se llama Dark Spectro MX, @DarkSpectroMX, y nos da su correo electrónico MILLNCRDENAS@yahoo.com.mx, que es CRDENAS@yahoo.com.mx, o por su Twitter que ya di, Dark Spectro MX, para que, bueno, puedan alguien adoptar un perrito. Me parece perfecto. Carmen, ¿ya? Si quieres Nada más una cosa más, porque le mandan aquí a Carmix saludos. Ah, gracias. De parte de Omar Youssef, que dice que salió tarde de la chamba, que apenas entró al programa y que se le extrañó a Carmix en el Basta Comiquero. Ah, sí. Y dice, vivan los Joy Lantern y que ojalá un día le puedan ganar a Joy. Exacto, muy bien. Nada más rapidísimo, si tienen un tiempo este sábado, va a haber una un panel de discusión en la TNT, este fin de semana en la TNT, que por cierto, mañana se presenta a Cindy Takahashi, nuestra amiga Cindy ahí en la TNT. Saludos, un gran abrazo. Saludo a ella. El sábado va a haber un panel a las 4 de la tarde que se llama ¿Cómo traducir cómics americanos y no morir en el intento? Es que lo va a conducir Ricardo Cachúa. Va a estar Asgar de Contreras. Ultraficción. De Ultraficción. Va a estar Asgar Contreras, que es traductor de Bruguera. Va a estar un tocayo que se llama Alfredo, que es de del blog de House of Peña, que es, hacen crítica de traducción de cómics. Va a haber un traductor de Camite también. Brenda Nava, que traducía Spawn de Viv. Y pues me invitaron a mí. Voy a estar como parte del panel. Entonces, a las 4 de la tarde en la TNT, en el salón de proyecciones. Me parece perfecto. Entonces, Lorna, ya tenemos que irnos, ¿verdad? Ya nos tenemos que Lorna está guardando todas las preguntas. Por favor, tengan paciencia. Trataré de que este fin de semana buscar la manera de hacer un podcast porque ya son varias semanas que nos quedamos con muchas preguntas. Ahí en este podcast resolveremos todas y cada una de sus preguntas. Y va a ser como un podcast agregado. En vez de no les estamos quitando tiempo, al contrario, les vamos a dar ese podcast más. El programa en vivo. Si todo sale bien, va a haber programa en vivo también la próxima semana. Salud, Lorna. Gracias. Damas y caballeros, gracias por estar en este programa. Pórtense bien, porque si no, les quitamos sus regalos, como acabamos de ver. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Adiós. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.